Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Algún día tenía que terminar la racha, teníamos que perder y bueno, por desgracia ha sido hoy, aunque quizá no en el mejor campo, no sé, ha sido un partido un poco raro, ¿no? He visto al Atleti un poco desconectado, quizá ese parón por selecciones nos ha afectado. Muchas veces se puede usar de excusa, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que llevamos un ritmo muy bueno y ese parón, pues digamos que ha parado ese ritmo, lo ha frenado un poco y el equipo anoche pues estuvo un poco, no sé, un poco torpón, lento, no, los pases no llegaban, no sé, le vi muy desconectado al equipo y bueno, una pena que encima nos hayan tenido que ganar con un gol que ni siquiera lo han marcado ellos, que lo hemos marcado nosotros mismos, ¿no? Un error, lo ha intentado Courtois y lo ha metido ahí, pero bueno, al final, pues eso, derrota por 1-0 en una jornada que era propicia para podernos habernos puesto líderes contra el Barcelona que empató contra los Osasuna, entonces habiendo ganado pues hubiéramos sido líderes en solitario, pero bueno, todavía hay tiempo, la cosa no pasará a mayores. Y estoy seguro que, bueno, para empezar tenemos el martes para redimirnos en la Champions League. Pero vamos a hablar hoy del partido con Álvaro y con Fernando. Álvaro, ¿cómo estamos? Bueno, Jorge, pues un saludo para todos y coincido contigo. Es la primera derrota y no va a ser la última de la temporada. Yo creo que no va a marcar tampoco ninguna... No va a tener secuelas. Es una derrota que puede suceder. No se ha jugado bien. Es un partido... pues quieras que no, complicado con un rival que es, como hemos comentado antes, un poco darles una ventaja y la van a amortizar hasta el final, y si hay que perder tiempo, pues se pierde todo lo que sea necesario. Desde el punto de vista futbolístico, como he dicho, yo creo que el Atlético de Madrid no ha entrado en el partido. Ha sido un partido de muchísimas interrupciones, muchísimo choque, con un protagonismo del árbitro en cada momento que se paraba el juego, pues muy importante, con unos jugadores quizás olvidándose del tema, pues eso, de la pelota y de crear ocasiones y de buscar el gol, y más centrados en el roce y en el buscar al árbitro con la mirada, y jugar dos partidos al mismo tiempo es muy complicado. Es cierto que el Atlético de Madrid ha tenido las mejores ocasiones hasta ese gol de la segunda parte, incluso... yo diría que en general en el cómputo global del partido, el Atlético de Madrid, por lo menos en dos ocasiones, del palo y otra ocasión de Diego Costa, que es verdad que ha sido bastante afortunada, una jugada bastante afortunada, pero que ha disparado de una manera muy, muy, muy floja y ha desaprovechado una ocasión también importante para haber adelantado al Atlético de Madrid. Ahora analizaremos más, pero vamos, sobre todo resaltar el hecho de que esto puede pasar. Hemos tenido la gran suerte, porque es necesaria, de ganar 8 partidos seguidos, de ponernos con el Barcelona durante todo este tiempo a encabezar la clasificación, y bueno, pues un partido pues que no se ha jugado bien y se pierde, pues nada más, el partido ha acabado y ahora lo único que nos cabe pensar es en el siguiente partido, que en este caso es del Champions. Uh-huh. Sí, ahora entramos un poco más en detalle. Fernando, ¿cómo has visto el partido? Pues un partido que se veía venir desde el principio que no iba a ser nuestro día. Se ha empezado mal y se ha acabado peor. Quizás no hemos merecido la derrota, pero tampoco hemos merecido la victoria. Lo más justo hubiera sido un empate a 0 o un empate a 1. Ha sido un partido bastante trabado, faltas, protestas, balones fuera, poca calidad. Y en ese partido, pues el Español ha sabido... llevarlo más a su terreno, ha sabido controlar el partido más con el juego sucio, con el juego subterráneo. El Atleti ha entrado demasiado en ese juego, se ha preocupado más de los árbitros, de que si falta, que si no falta, que si estoy aquí, que si me empuja, que si me deja empujar, y se ha olvidado de hacer lo que mejor hace, que es jugar al fútbol. Luego hemos tenido la mala suerte del gol, que no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero yo creo que ha sido en propia meta de nuestro portero. Sí, ¿no? Ha sido de Courtois. Porque el balón iba fuera. Sí. Ha intentado despejarlo y le ha dado con la punta de la bota y ha entrado hacia adentro. Ya ha sido el remate para un día ya que no salía nada, pues ya hasta un gol en propia meta del portero, que mira que es difícil. O sea, una jornada para olvidar, pero también para sacar conclusiones en el sentido de que no se vuelvan a repetir los fallos que hemos tenido hoy. Sí, yo es que en líneas generales lo que he visto es eso, un equipo O sea, he visto al Atleti un poco irreconocible, ¿no? Con ganas, intentándolo, pero veía, pues eso, que los pases todos se quedaban muy cortos o que iban al lado equivocado o que las carreras estaban... No sé, lo he visto como descompensado totalmente, ¿no? No sé si ha sido, ya digo, el parón. Quiero pensar que ha sido por ese parón porque los jugadores, o sea, a excepción quizá del cambio de Raúl García por Coque, el resto vienen a ser los 11 habituales. Aunque bueno, también estaba Mario Suárez, que no... Que para también mí ha sido de lo peor el del debut de. También ha bueno, el sí, debut el debut de Alderweireld, que lo ha hecho bastante bien. Que por cierto, off the record, como en tono festivo, el peinado de este chaval es histórico. Sí. Pero bueno. Bueno, yo coincido que es cierto que desde el punto de vista del juego colectivo, el Atlético de Madrid no ha conectado, no ha tenido grandes combinaciones, como mucho tres o cuatro pases y con una presencia en el juego ofensivo de individualidades de manera muy clara. Por ejemplo, arrancadas de Diego Costa contra tres o cuatro defensores es muy difícil, y aún así hemos conseguido incluso llegar hasta la portería, incluso disparar con poca ambición, con poco resultado, pero un juego del Atlético de Madrid que no ha podido combinar, no ha sabido combinar, y desde luego las únicas excepciones son... intervenciones individuales. No es nuevo, es decir, este Atlético de Madrid precisamente lo que le falta es un poco más de ensamblaje y de funcionar de una manera un poco más, o generar fútbol de una manera más colectiva. No aprovecho la derrota para hacer este apunte, pero es una configuración la de este Atlético de Madrid, y es una serie de jugadores que forman el Atlético de Madrid, pues que tienen una serie de carencias y no son en absoluto nuevas. Lo que pasa es que hay veces que se ponen más de manifiesto que otras veces, que se solventan los partidos aprovechando las ocasiones que, por ejemplo, hemos tenido en esa primera parte. Pero desde el punto de vista del aficionado, yo creo que también deja un poco frío el no haber visto, pues, que el Atlético de Madrid se haya podido sobreponer a ese gol encajado y haber mostrado un poco más de no sé si de resultado, pero un poco más de acción ofensiva para responder al gol encajado. Yo creo que los cambios han sido muy bien diseñados y muy bien planteados, pero no han supuesto ningún tipo de novedad. El Atlético de Madrid no ha conseguido generar ninguna ocasión de gol clara de gol, y desde yo creo que ha desdibujado completamente lo que es el esquema de un equipo y los cambios, a pesar, insisto, de que haya sido tremendamente ofensivos, pues el equipo no ha sabido asimilarlos, y yo creo que el desdibujo que se ha producido en ese momento no ha ayudado en nada a que el Atlético de Madrid pudiera conseguir el empate y con el ritmo casi cortante del Español en cada jugada, pues es también complicado. Bueno, mientras estabas hablando, se nos ha incorporado Mariano por aquí. Mariano, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, cuéntanos qué te ha parecido el partido. Acabamos de empezar. Vale, bueno, pues me ha parecido un partido quizá el peor partido, bueno, quizá no, seguramente el peor partido de esta temporada y uno de los peores que yo recuerdo con de la era de Simeone, ¿no? Creo que nos ha faltado lo que yo particularmente, y creo que todos hemos comentado sobre este equipo, ¿no? Que es un equipo que siempre juega en una intensidad altísima, y hoy no hemos tenido nada de esa intensidad, nada de esa presión, nada de esa anticipación al contrario. Y eso se ha traducido en un juego bastante pobre y en una derrota que, si bien es cierto, tampoco creo que haya sido muy merecida, porque el Español tampoco ha hecho muchos más méritos, por lo menos ofensivos, como para conseguir ese gol, que al fin y al cabo lo ha conseguido Courtois en propia meta. Sí que nos pone sobre aviso que hay cosas que deben seguir siendo pulidas, que deben seguir siendo trabajadas. Y también que vamos a ver si esta plantilla va a aguantar el ritmo que supone jugar en un equipo con el sistema de Simeone, cuando muchas competiciones, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto ese banquillo nos puede dar lo que nos hace falta, porque de aquí hasta Navidades vamos a tener prácticamente 2 meses de jugar, por lo menos los jugadores importantes, jugar 2 partidos por semana. Y ahí va a ser el entrenador el que va a tener que empezar a jugar con el tema de las rotaciones. Entonces ahí es donde el banquillo va a tener que dar el do de pecho para reafirmarse como alternativa a los jugadores que están formando el equipo titular del Atlético de Madrid. Creo que ha sido un partido, ya digo, que totalmente decepcionante del Atlético de Madrid y sin que yo creo que haya sido justa una derrota. Creo que un empate hubiera sido el resultado justo, pero estas cosas pueden pasar en el fútbol, ¿no? Que en una jugada aislada pues te marquen un gol y que luego tú no lo puedas marcar y que pierdas un partido. Yo quería decir que igual, no sé, porque no sé hasta qué punto sabían los jugadores el resultado de Barcelona y demás, si ha podido influir o no, no creo, o no quiero pensar que haya sido, pero también ha podido. Como ha influido para mal. Claro. Tendría que haber influido para bien, ¿no? Me imagino que lo sabrían el resultado, ¿no? Seguro que lo sabía, vamos, en el siglo XXI no enterarte de un resultado de un partido. Siglo XXI y en el siglo XX, eso, vamos a ver. Los transistores. Es que en el siglo XXI todavía más. Si te estás refiriendo, Jorge, a que porque el Madrid haya, sobre todo el Barcelona, haya empatado a cero, la gente, esta gente no se ha esforzado al 100% como se... Hombre, quiero pensar que no, eso es lo que quiero decir. Yo no lo creo. Se tendría que esforzar más todavía. Motivo de más. No, yo me refiero a un poco más de nerviosismo, no de forzarse, sino a decir, hostia, a esto hay que ganarlo, ¿no? Pues si están nerviosos, apaga y vámonos. Ah, claro. Yo no lo creo, vamos. No creo. Quiero pensar que no, pero... Creo que hoy hemos jugado... Ha jugado mal y ya está. Hemos jugado un partido muy mal. ¿No creéis también? Yo creo que un poco la clave ha podido estar en el centro del campo, ¿no? Teníamos a Gavi que estaba renqueante porque había estado dudoso, ¿no? Y es más, luego ha sido sustituido. Por lo que no estaba 100%. Ha estado toda la semana entre algodones. Por eso. Y luego a Mario Suárez, que ha estado en el Mario Suárez que conocemos, sí. Andando, dando un pase y parado y... Y no sé, yo hubiera puesto a Thiago, la verdad, mira, viendo. Y mira que cualquiera que nos oiga, pero es que... Incluso el francés, ¿no? ¿Alguna vez tendría que jugar al fútbol este chico francés? Sí. Mariano le conocerá un poco más de la liga francesa, pero si nos han vendido la burra... No, ya nos dijo que no... Yo no lo conozco prácticamente. Pero si nos han vendido la burra es que es un tío súper buenísimo. Pues alguna vez tendrá que jugar el tío este súper buenísimo. No, a mí la sensación que me da es que... Estos dos jugadores no han venido por recomendación de Simeone. Yo creo eso, es que no han sido fichajes de última hora. Se los han colocado ahí. Sí. Él no tenía ni idea de, o si los conocería, pero que ni los habría pedido. Yo es que creo que no los conoce, porque si tú conoces a un jugador, lo sacas. Pueden que no estén entrenando bien. Dicen que Gilabogi, o como quieras decirle, que es un jugador que tiene mucho futuro y tal, pero traerte a un jugador que tiene futuro por que han pagado 12 millones por una cosa así, me parece un poco, ¿no? Y que no juega. Hombre, hoy ha jugado Alderweireld y no lo ha hecho mal. Eso es discutible. Ha tenido un par de, obviamente, el primer partido que juega ha tenido un par de errores, pero lo que me ha gustado que le he visto es que sabe sacar el balón, ¿no? Tiene buena visión para un defensa, ¿no? Ha tenido mala suerte que ha jugado el partido que peor hemos jugado. Sí, probablemente. Pero bueno, no sé, se le ve, ¿no? Por lo menos tenemos ahí... No, está claro. Hombre, los cambios de juego sí que parece preciso, pero es verdad que también le ha costado un poco afinar la puntería. Hombre, yo no sé, la manía de ponerle el balón 2 palmos por encima del jugador que está pegado a la línea de cal. O sea, pónsela un poco más abajo y así le da tiempo a hacer un control mejor y no se le echa en defensa. Pero... lo que se le ha visto de manera que el foco le estaba apuntando clarísimamente, por ejemplo, la ocasión del gol, está lento. Se le va, por ejemplo, el jugador del Español, que no sé quién era, pero se le va y le despista a Courtois en ese momento. El primer llegador se despega de Alderweireld y despista un poco a Courtois y le hace un poco pues salir de esa manera, extendiendo todo el cuerpo, con la mala fortuna de que se mete el balón dentro. Y luego... ya con 1-0 un balón, yo creo un pelotazo sacado desde la defensa del Español que controla con tan mala suerte de que tenía un jugador del Español, creo que era Sergio García, y que por poco le gana le gana el balón y se queda mano a mano con el portero. Eso ha sido una cantada gorda, sí. Eso ha sido, no, es que eso no se puede hacer. O sea, eso es un despeje en toda regla. No puedes pretender bajar un balón que viene con nieve teniendo a un jugador, a un delantero al lado. O sea, eso es... Se le ha visto, yo creo que lo mismo que se comentaba del otro chico que hablamos, de Guilaboggi, la velocidad, ¿no? O sea, en España, aunque no lo parezca, porque muchas veces, por viese el partido de hoy, pero se juega mucho más rápido que en muchos otros países, como puede ser Francia o incluso Holanda. Y yo creo que les cuesta a los jugadores, por ejemplo, los sudamericanos igual, cuando vienen jugadores de Sudamérica a España, les cuesta mucho adaptarse a la velocidad, ¿no? Y es lo que me ha parecido verle, pero le he visto que errores, hombre, de principiante en la Liga Española. Lo que está claro es que no se ha ganado el puesto. No, no, hombre, por supuesto. Miranda, hombre, es que Miranda ahora mismo, además, yo creo que es probablemente el mejor central de la Liga ahora mismo, ¿no? No sé. Yo también lo discuto, pero bueno, probablemente, no sé. De todas formas, los cambios que planteáis, estamos hablando de que 9 partidos, se ha ganado 8, incluso, bueno, si contamos los de Champions, se han ganado muchos más, y que se han perdido solamente uno. O sea, tampoco vamos a decir que porque no sale este o porque no sale el otro. El día que se pierde, hay que analizar este partido. Estamos hablando de este partido, no de todo el año. Hombre, pero no, planteáis una serie de cambios. La trayectoria del equipo nadie la va a poner en duda, pero si nos referimos al partido de hoy, planteáis una serie de cambios con el marcador ya finalizado. Ah, sí, yo también planteo es que hoy no tenía que haber salido Mario Suárez. Buscar lo hacemos al final, si lo hiciéramos en medio, claro, pero lamentablemente antes del partido no se sabe qué va a pasar, con lo cual ¿qué hace el entrenador? Imagino mantener la estructura y mantener los jugadores que tienen su confianza. Claro, ahora podemos decir que ¿por qué no sale el del medio este que es tan bueno que nos han vendido? Al del Weidel no se ha ganado el puesto, evidentemente, porque aprovecha una lesión de Miranda. Y por lo tanto, el sistema no, yo creo que tampoco entra en ningún momento en cuestión. O sea, simplemente, pues yo creo que se ha perdido el partido, ha sido un partido muy malo y ya está. Pero si quieres hablar del partido, habla del partido, pero no me digas que por qué no sale este del banquillo, que es tan bueno. No, he hecho una pregunta porque yo, como no le conozco, que dicen que es tan bueno, yo no le he visto jugar nunca, pero nos están metiendo la burra que es muy bueno. O no es muy bueno o algo pasa. Porque si fuera muy bueno, muy bueno, como están vendiendo la burra, jugaría. Pero es que, Fernando, a lo mejor es muy bueno como nos vende, ¿no? Como tú dices. Pero es que si el Atlético de Madrid gana todos los partidos, no vas a cambiar la estructura, coño. No digo cambiar la estructura, pero jugar un día 15 Messi, minutos... Sea Messi, no lo metes. Pero en 10 partidos no jugar ni un minuto. Yo qué sé, pero yo te digo lo que cómo son las cosas. Lo que está pasando, sí, pero yo me puedo plantear preguntas, ¿no? Si nadie me las responde... Claro. Sí, sí, pero precisamente a tu pregunta te digo que la situación del Atlético de Madrid en este momento no es para hacer probatinas. Y si una cosa funciona, déjala como está. No, yo lo que... A veces es verdad que el Atlético de Madrid, de una manera poco brillante, gana los partidos y además... Yo creo que hasta cierto punto con un marcador excesivamente abultado. Para lo que es el Atlético de Madrid, yo es que sigo teniendo la perspectiva de que este equipo no se puede comparar con los equipos con los que está peleando en este momento. Yo soy de esa perspectiva. El Atlético de Madrid, seamos realistas, insisto, seamos realistas. El Atlético de Madrid es que no puede. Sí, pero no sé, yo creo que lo que a lo que venía Fernando más o menos y que yo coincido un poco, bueno, no coincido, no solo que tendría que haber jugado el Guilaboggi o verle no sé qué, sino que yo creo, por ejemplo, que el centro del campo no ha funcionado hoy y quizá pues dependemos, yo ya lo dije la temporada pasada o la anterior, o dependemos mucho de Gavi, ¿no? Ese empuje del equipo yo creo que depende mucho de Gavi. Cuando Gavi no está bien o cuando Gavi no ha estado, el equipo lo ha sufrido. Yo creo que hoy no estaba al 100%, pero Simeone ha decidido ponerlo porque sabe que el equipo le necesita, ¿no? Pero claro, si no está al 100% y no te va a dar lo que necesita el equipo que le dé, pues igual hubiera sido mejor otro centro del campo, ¿no? Pero bueno, eso no tiene que ver para que el resto de jugadores tampoco... Es que ya te digo, es que ha estado bastante... O sea, todo el equipo... mira, uno de los pocos que para mí se salva, que lo ha intentado mucho, pero claro, ha hecho la guerra por su cuenta, obviamente aparte de Diego Costa, que sabemos que siempre es así, ha sido David Villa, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Le he visto que estaba con muchas ganas, partiéndose la cara por todos los balones, le han hecho un montón de faltas por todos lados, pero claro, no pueden hacer la guerra ellos solos, ¿no? Si no apoya el centro del campo, las bandas hoy han estado muy pobres, por ejemplo, también, ¿no? Felipe Luis no ha subido mucho y Juanfran sí. Ha subido dos o tres veces y las dos o tres veces ha acabado en nada, ¿no? Entonces, lo de Juanfran, el otro día con la selección se sale, sí. Y hoy está más torpe que el caballero de arena, ¿no? Es que no lo entiendo, vamos. El otro día con la selección, no sé si visteis el partido, hizo uno de los mejores partidos de hace muchos años. Hombre, claro, pero mira el y rival. Y hoy no daba una. Sí, sí, el rival, pero tampoco el español ahora va a ser el Bayern de Múnich. No, está claro, pero sí, sí que es verdad que hoy no Juanfran, vamos, no, nulo en ataque, sobre todo, que es donde se supone que se le da bien, nulo, ¿no? Pero no sé. El español, lejos de ser un equipo pues con grandes propuestas y grandes discursos futbolísticos, ha salido muy vertical al Atlético de Madrid. Yo creo que esa salida tan directa de cara a buscar pues unos objetivos muy claros, con unos balones muy muy pues eso, muy directos y con una intención de buscar ese choque y presionar a esa defensa, o probablemente por la inexperiencia de la pareja de centrales en liga, yo creo que ha obligado a ese Atlético de Madrid a quedarse, sobre todo la línea de Mario Suárez y Gavi, muy, muy cerca de los centrales, y yo creo que eso ha precipitado la distancia tan grande que había entre la zona de medios y la línea medular en general, y los dos nombres que ha dicho Jorge, Diego Costa y Villa, que han planteado o han desarrollado un juego demasiado mucha batalla, mucho desgaste, mucho roce y verdaderamente muy complicado encontrar resultado, pues eso, cuando tienes también algún equipo que te repliega con tantos hombres y te cierra, y desde luego las combinaciones tampoco han sabido encontrar sus conexiones, y el Atlético de Madrid a nivel de equipo no ha sabido pues eso, argumentar un poco más y con, sobre todo coincido en la subida de los laterales, demasiado pegado a la zona defensiva, y yo creo que esos 20 primeros minutos le han marcado en exceso a la mentalidad del Atlético de Madrid en lo que ha sido el partido en general. Luego es verdad que se ha crecido un poco, que han llegado las ocasiones, pero tampoco, bueno, coincido en que tampoco han sido de gran importancia. Destaco también las dos corners bien lanzados, pero que tampoco van mucho más allá de Coque, porque saca el portero relativamente fácil, pero tampoco en los corners hemos sabido encontrar remates y, en fin, la estrategia tampoco ha funcionado relativamente bien. Y bueno, ha sido un partido, pues eso, como se ha coincidido por todos, pues gris y que suceden a lo largo de la temporada, porque juegas muchos y en otras ocasiones se gana con poco y en esta ocasión con poco se ha perdido. Sí, es eso, quizás ha sido un cúmulo de cosas, ¿no? O sea, no hemos jugado muy bien, el español tampoco ha jugado muy bien, pero han tenido un tiro ahí malamente. Se lo ha metido sin querer Courtois y bueno, luego ha tenido una Diego Costa también que ha pasado rozando el poste. En esa jugada, yo no sé qué pensaría, o sea, pensaba que el balón iba a puerta. Yo creo que pensaba que iba a puerta y ha metido la pierna para sacarlo y no iba a puerta, aunque iba muy apostado, ¿no? El gol ha sido un toque reflejo de Courtois por el movimiento de Sergio García. Claro, pensaba que el delantero iba a darle al balón, ¿no? El balón era un centro. Eso es normal, o sea, ha soltado la pierna, porque normalmente si la lleva a dar Sergio García, la da al palo largo, y entonces, pues ahí, claro, suelta la pierna para rechazarla. Y con la mala suerte que es que no ha soltado... no la ha dado Sergio García, y además es que la ha dado mal, porque la ha dado de tal manera... Normalmente ahí le das y por la dirección que lleva ese balón Pero Sergio García no lo ha tocado finalmente, ¿no? Por eso te digo que ha sido también mala suerte, porque en la dirección que iba el balón y la dirección que lleva el impulso del pie que suelta Courtois, lo normal es que se vaya a córner, o se vaya al segundo palo, o se vaya, que a lo mejor el otro jugador del Español también hubiera llegado, porque llegaba uno al segundo palo, pero es que le ha dado raro, porque es que le ha dado en el peine del pie y se la cola para adentro. O sea, ha sido mala suerte. Courtois no va a despejar el balón. Courtois tapa la llegada de Sergio García y el posible remate que este iba a hacer. O sea, en ningún caso el pie se encuentra al balón. El pie, en el momento en que se encuentra el balón, el pie está muerto. Es decir, el balón hace lo que quiere con ese pie. Pues como el balón le ha tocado en el empeine, pues justo se han metido para atrás, en lugar de meterse. Ha sido mala suerte. Coincido también. Bueno, primero, si analizamos la jugada, estoy convencido que si Alderweireld se hubiera anticipado y hubiera seguido a Sergio García, hubiera sacado el balón a córner. Eso primero. Sí, claro. Segundo lugar, que como dice Álvaro, y antes también, el pase de la banda la han dejado centrar a placer. Bueno, pero es que un centro es más lógico que se produzca que un remate en el... Sí, pero también han dejado centrar. Se podían haber puesto un poco más oposición, ¿no? Y el cambio de juego que ha recibido el pase en la banda también, que se ha dejado ese pase. Se analiza todo. No, hombre, pero estarás de acuerdo que una acción en el área pequeña es mucho más analizable y mucho más criticable que un centro desde la banda. Más grave. Entonces... Y luego, como dice Mariano, llegaba uno por detrás envalentonado y solo. O sea, si seguramente ese balón no lo toca a Courtois, nos la meten de todas formas. Bueno. Mira qué raro que un portero se meta un gol en propia meta, ¿eh? Bueno, y luego, era curioso, ¿no? Porque luego ha salido al final, en la última jugada, decían los comentaristas, hombre, si hubiera metido el gol hubiera sido, ¿no? Empate uno y el portero mete los dos goles, ¿no? Pero bueno. Hubiera sido la primera vez en la historia del fútbol, vamos, sí, eso. Sí. De la falta, el rechace ha caído, el balón ha botado, se ha ido hacia arriba. Él estaba en mejor posición que el del Español y en lugar de meter la cabeza va a ir a meter el pie. Sí, hombre. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, tampoco. Un tío de 2 metros, coño, ya, pero dale es que con la cabeza. Fuera y de campo, yo qué sé. Y la metes para adentro. Portero en esas situaciones. Muy raro. Pero que tienes el balón, te sube a 3 metros. ¿Cómo vas a dejar que caiga para darle con el pie? Dale con la cabeza y métela al área pequeña, que estaba todo el mundo. No te salía nada. Bueno, y la recogida de la tienda para atrás, también lamentable, porque tenía también todo para despejar el puto balón. Ha recordado al día de los rusos, ¿eh? Y le pega al del Español y tarjeta amarilla. O sea, ya la hostia. Ha sido un día agafado, por lo que fuera. Mira que el campo del Español lo estuve viendo yo. En la historia del Atleti, de los equipos que hay ahora mismo en primera división, es el campo, no el campo, porque ha habido varios campos del Español, pero el Español, de los 20 equipos de primera, el Atleti de Madrid es el equipo que más partidos ha ganado como visitante. O sea, es un equipo que se nos da bastante bien. El año pasado creo que fue una victoria bastante... 0-1 con un gol de Raúl García de cabeza. No, pues entonces hace 2 años debió ser. Tengo la memoria. Hace 2 años, con el de las gafas, perdimos 4-2. Fue uno de los últimos partidos del señor de las gafas. Que metió 2 goles Verdú. Que eso debe ser un récord del fútbol, que meta 2 goles Verdú. Sí, no sé. La verdad que es que eso, lo piensas y dices, joder, este partido era como mínimo para empatarlo, ¿no? Pero no ha sido así. Y bueno, me imagino que Simeone habrá tomado buena nota de lo que ha pasado en el partido, ¿no? Y procurará que no se repita. Hombre, luego tenemos lo que estaba comentando antes Mariano, ¿no? La carga de partidos que tenemos esta temporada, pues va a hacer que tengamos problemas durante la temporada a la hora de no puedes alinear siempre a los mismos, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba diciendo, lo que he comentado antes de que quizá Gaby estaba un poco renqueante y ha jugado, ¿no? Y igual no debería. Pero son cosas que no tienes. Más. Claro, pero sí. Pero hombre, tenemos, yo creo que tenemos. Nos han vendido la burra que hay 23. Tenemos 23 buenos, pero que no nos vendan 2 burras. Mm. Que a mí lo mejor es el doble discurso. O son buenos o no son buenos. Si consideramos que los de suplentes son malos, pues lo aceptamos y ya está. Pero que no vendan la burra de que son buenos. o una cosa o la otra. Hombre, no sé, yo creo que todavía es pronto la temporada para juzgar, ¿no?, si son buenos o malos, pero sí que, pues eso, que tendrá que ir dándoles tiempo y minutos para, pues claro, eso, para repartir claro un poco si el cansancio, juegan, ¿no? Nunca sabremos si son buenos o malos, tampoco. Hombre, sí, eso está claro, ¿no? Pero bueno. Es que me hace gracia porque parece que la preocupación de Fernando es que tiene a unos tíos en el banquillo que no sabe si son buenos o si son malos. No, pero es no una sé. Duda que tengo, no es preocupación. Que sí, me parece quiero saber muy bien si valen o no valen. Sí, que sí. Para saber si nos tenemos que acostumbrar a jugar con 15 o podemos tener 20 o 22 jugadores para una planificación ya, a largo ya. plazo, bueno, pues para sí. hacerme yo una idea. Ya. Pero si esa es tu inquietud cuando estamos hablando del partido del Español y tal, pues bueno, no sé, me parece que es una inquietud no, pero más de temporada. Inquietud de toda la temporada, sí, de sí. si esto si claro, va, pues, si tenemos una plantilla eso. Buena o no tan buena. Ya, pero no. No, yo creo que sí, yo creo que tenemos plantilla. Lo que pasa que es eso que me imagino que Simeone ha visto pues que hay jugadores que todavía no están al ritmo o que no están para ir metiéndolos y los va metiendo poco a poco. Pero me imagino que cuando a final de temporada, ya digo, jugando tres competiciones como vamos a jugar, me imagino que dará sus minutos a todos y querrá repartirlo, ¿no? Lo hemos visto. Aunque luego hay casos que no aprovechan los minutos, porque lo de Adrián hoy, vamos. Sí, bueno. Es que lo de Adrián yo creo que es un caso aparte, ¿no? Es que sale Batistao 5 minutos y se come la hierba, macho. Sí. Y este sale y está de vacaciones en el mar. Sí, la verdad que no... Es su tónica, ¿no? De la temporada pasada, esta temporada, y le hemos querido todos dar el beneficio de la duda, pero yo creo que llega un momento que... Hombre... Yo creo que también es por eso, porque Batistao no estaba lesionado, que se lesionó en el entrenamiento. Si no, me imagino, o quiero pensar que habría sido él. Ya lo dijimos incluso antes de empezar la temporada, después de la pretemporada, que el primer cambio en la delantera tenía que ser Batistao antes que Adrián, ¿no? Por lo que ha hecho en la pretemporada y por lo que está haciendo cuando entra, ¿no? Que tampoco es que juegue mucho, pero lo que está haciendo lo está haciendo bien. Ahora, Adrián, pues sí, vale, que se partió la cara literalmente. Pero no sé, tampoco. Comentabais antes los cambios. A mí, no me ha, dentro de lo que había en el banquillo para entrar, no me ha parecido mal. Sobre todo, el que me ha parecido que podía haber aportado más era Arda Turán cuando ha entrado, pero el equipo estaba tan... No sé si roto, pero fuera de sitio, ¿no? No estaba cómodo. Quedaba igual, yo y creo que yo, quien entrase, ¿no? Yo he visto algo un poco preocupante a estas alturas, ¿eh? Yo he visto ahí también tema de un problema físico, ¿eh? Yo en la segunda parte lo que he visto ha sido un problema físico, ¿eh? Puede ser, pero no sé si también es por... El problema físico se nota siempre más cuando vas perdiendo. Sí, porque ¿no? Cuesta más correr y el otro equipo corre más. Cuando vas también ganando, te salen las fuerzas de debajo de cualquier forma. Cuando vas perdiendo, todo se hace cuesta arriba. Y también es cierto que el campo no está en buenas condiciones, el balón no rodaba bien, no iba rápido, ¿no? También son cosas que para el tipo de juego que hace el Atlético de Madrid no les son muy favorables, ¿no? Sí, no, o sea, está claro que juntando todos los factores y demás, bueno, pues al final tiene un poco de sentido, ¿no? Pero tampoco, no sé, quizás estamos buscando muchas excusas cuando en realidad lo que ha pasado es eso, que no hemos jugado bien, ¿no? Que no hemos jugado bien, que el equipo estaba fuera del partido, no ha llegado nunca a entrar en el partido, yo creo. Pero, por ejemplo, el partido hubiera cambiado. Si mete el gol Coque en el poste, te pones 0-1 y cambia radicalmente. Sí, pero mira, también, no sé, también nos pasó contra el Celta. El último, es que creo que lo avisó Simeone, ¿no? Que no estábamos tampoco jugando de una manera brillante, que nos había costado mucho ganar al Celta en casa. Que nos costó y pues, el Celta yo no lo vi, pero vosotros dijisteis que la primera parte fue magnífica, ¿no? Sí, pero nos costó ganarle, o sea, hubo momentos en los que el equipo pues eso se desconectaba un poco y nos metieron un gol un poco de... y o sea que la cosa no era fácil, ¿no? Y yo creo que hoy lo que era es eso, no estaba esa concentración y lo que ha dicho Mariano, ¿no? No sé, la intensidad, ¿no? Y quizá por eso yo creo que Simeone no, o sea, no estará contento de vestuario para adentro, obviamente. Seguro que para lo que diga la prensa y demás será diferente, pero me imagino que con los jugadores, cuando hablé con ellos, les echará una buena reprimenda, porque lo que ha fallado es la intensidad. Ya sabemos que Simeone lo que pide no será otra cosa, pero intensidad, ¿no? Que el que juegue, que yo juegue. Yo no lo he visto tanto de que hayan... Yo sí que les he visto a los jugadores luchar, vamos. Sí. Yo he visto... Yo creo que no ha estado bien enfocada. No, yo los he visto... Claro, que estaban... Yo no les he visto que no lucharan, porque han estado hasta el último minuto intentándolo a tope. Sí, pero si no lo enfocas, es lo que dice Álvaro, ¿no? Es una intensidad sin enfocar, ¿no? Un poco... Pero intensidad equivocada. Desbocada, puede, ¿no?, ser que hayan estado de cachondeo, que hayan bajado los brazos. No sé. Yo a mí no he visto estaban al equipo. Están un poco rabiosos, a lo mejor. Sí, obviamente. Sí, el árbitro estaba, o sea, el árbitro, el español, estaba muy encima, ¿no? Muy pegajoso, haciendo muchas faltas de estas que no se suelen pitar, o que, ¿sabes? Y si he visto a los jugadores que un poco sacados de quicio, ¿no? Pero tienen que saber, eso lo tienes que saber sobrellevar, ¿no? No. Eso es parte del fútbol, ¿no? Otros días nosotros hemos sacado beneficio de eso. Por eso digo, nosotros mismos lo usamos eso, a veces. O sea que... Lo que está diciendo Simeone en rueda de prensa es que perder forma parte del juego, en ningún caso falta actitud, y que la liga es aburrida y que es una realidad. Eso es lo que se está dejando... Si la liga es aburrida, entonces no sé para qué estamos hablando y viendo los partidos. Estamos haciendo Pero ya te digo, primo, sobre todo, tú, yo, Álvaro, Mariano, Mojis y todo, estamos viendo una liga aburrida, somos tontos. Sobre todo se está haciendo hincapié en que perder ante el español forma parte del juego. Yo creo que, como he dicho, yo creo que no ha sido falta de carácter, ha sido pues que desde luego que el carácter ha estado mal enfocado, pues cuando hay mucho roce, cuando hay mucha disputa de balón, ahí te alteras. Yo creo que también hemos visto un Villa alterado, un Diego Costa, como siempre, en su nivel en su nivel moral, en su nivel de exigencia particular consigo mismo, pues también Gavi, en fin. Yo creo que no se le puede achacar a este equipo que se haya dejado llevar en el campo. Y otra cosa es que, claro, que bueno, no ha encontrado su momento ni su sitio en el partido. Y bueno, parece que todo lo reducimos a que si ganamos lo hacemos porque lo hacemos con carácter, y cuando perdemos pues es que nos hemos dejado llevar. Yo creo que ni blanco ni negro. Hombre, está claro que sí, que no todos los días vas a jugar bien, y no todos los días, que hasta los más grandes tienen sus días, ¿no? Mira el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Tampoco, ¿no? Contra los Asuna, pues la gente pensaba... Nadie va a ganar todos los partidos de liga, pero sería un récord histórico. El partido del Barcelona no lo he visto, bien, no lo pero he visto. O ha tenido ocasiones para meterle 3 o 4. Podía ganar, sí. Sí, pero sí, eso me refiero, esto, que también, acertado, también afecta, también te pasa, ¿no? Sí, claro, o sea, es así, ¿no? Es que si ganas todos los partidos, sí que sería una liga aburrida, que dice Simeone, si un equipo ganara todos los partidos. Bueno, eso y luego lo dice el que no gana todos los partidos. Claro, el que gana todos los partidos para él no es aburrido. No, por eso, que es que lo del aburrido, esto yo no entiendo que es aburrido, porque si es una liga aburrida, los que van al campo son tontos. Hombre, yo creo que el plan de Simeone es muy claro, y es no quiere que la gente tenga expectativas, ¿no?, por encima de lo que naturalmente puede hacer este equipo, ¿no? Que luego haga lo haga mejor. Decir que la liga es aburrida, no sé, macho. Sí, bueno, también dijo en una entrevista antes de ayer que la liga le da la vida o algo así, ¿no? Que lo más importante es la liga. Pasamos, ¿no?, de la liga es la vida a la liga es aburrida, macho. Esto vamos de rima en rima. Por eso, o sea, que yo creo que es saber controlar los momentos de el ánimo. Cholo, ¿no?, como entrenador, yo siempre le doy un 10. Como táctico, motivación, físico, un 10. Pero en el aspecto de ruedas de prensa y declaraciones, a mí nunca me ha gustado. Bueno, hombre, yo, un 10 como ejemplo, entrenador, y un 0 como como en ruedas de prensa o como portavoz o como le llames. Bueno, yo creo que, por ejemplo, comparando, habéis hecho la comparación con el Barcelona, que ha tenido ocasiones pero que no ha jugado bien. Yo es que creo que hay salidas Evidentemente en Pamplona nunca vas a hacer un partido 10, porque es muy difícil, no te dejan. Hay un rival que te aprieta y hay un ambiente que te aprieta y que no es fácil desplegar allí tu máximo potencial a nivel de fútbol, de generar y de montar, pues eso, un partidazo, digamos, memorable. Lo que sí que te puede sacar de esos partidos son las ocasiones aprovechadas. En este caso, si volvemos al Atlético de Madrid, ha tenido una barra dos ocasiones, no las ha aprovechado, no ha sabido jugar de manera esplendorosa, no le ha dejado, no se ha encontrado en sus mejores condiciones, le faltaba Arda Turán, del que no hemos hablado, que es un jugador que a lo mejor no parece que sea fundamental, pero que aporta una serie de características que nadie más sabe hacer y sabe desplegar. Entonces eso es el resultado de que, uno, no has aprovechado las ocasiones, y dos, pues son salidas que hay que asumir, que no van a esperar que tú vengas con todo el equipo a hacerles la jugadita y a hacerles el roto. O sea, es que pues, esto sucede, y afortunadamente de 9 partidos se han ganado 8 y solo se ha perdido 1. Y vamos, yo me atrevería incluso a decir que Atlético de Madrid está por encima, o está en este caso clasificado o con una puntuación por encima de lo que realmente por equipo daría, y esto es, me podéis dar, o sea, puede ser para que me den palos, pero yo creo que está por encima de lo que debería de por plantilla, ¿eh? Ya no te digo a lo mejor por luego analizando los partidos, pues es lógico que haya ganado todo lo que ha ganado y que hoy pues también podía haber ganado, pero se ha perdido. Entonces, pues bueno, es así. Y luego, otra cosa que cabe destacar, haciendo referencia a los últimos partidos, es que se ha ganado por la mínima. Se ganó al Madrid por la mínima, bueno, se ganó al Osasuna por la mínima, se ganó al Valladolid por la mínima, se ganó al Celta por la mínima, se ganó al Porto por la mínima, y hoy, pues, hemos perdido por la mínima. Quiero decir que el Atlético de Madrid lleva una trayectoria siempre positiva, pero con una tendencia a enfrentamientos muy igualados, o al menos en cuanto al resultado. Otras veces se podía haber hecho más diferencia en el marcador, pero el resultado final indica que el Atlético de Madrid está en una situación que está resolviendo la mayoría de partidos que están ajustados a su favor, y que en este caso pues ha perdido uno, que es el último, y que es el del Español. ¿Preocupante? No lo sé. Yo creo que no. Pero evidentemente hay una trayectoria cercana que vamos, indica que vamos un poco, no quiero decir en el límite, pero ajustados. Vamos a ver, que íbamos a perder un partido, pues hombre, eso antes o después iba a llegar, o sea, no era nada extraño. Si acaso a mí lo que más me molesta, por decirlo de alguna manera, es el momento en que se ha perdido, ¿no? Porque hoy tenemos una oportunidad para ponernos en solitario en primera posición, y el próximo sábado juega el Madrid y el Barcelona, con lo cual hubiéramos podido haber aumentado la posibilidad de ponernos primeros con muchas más ventajas. Es cierto que una derrota nunca viene bien, pero creo que en este momento, precisamente, si en lo que nos fijamos es en la lucha por el título, pues podría haber venido muy bien una victoria hoy para habernos puesto por delante y haber aprovechado cualquier resultado que se pudiera haber dado el próximo sábado, ¿no? Pero que una derrota antes o después, evidentemente, pues tiene que llegar, ¿no? Yo quizás con lo que más me quedo es en la forma en la que se ha perdido, ¿no? Creo que ha sido, se pueden perder de muchas maneras y a veces se pierde simplemente por mala suerte. Hay a veces que es que no te entra el balón y el contrario llega una vez. Aquí la verdad es que el contrario ha realizado un par de disparos a puertas que ha detenido bien Courtois, y en la ocasión que prácticamente pues no han disparado a puerta, pues ha tenido mala suerte Courtois, y nosotros hemos tenido dos ocasiones, una clarísima de Diego Costa y el tiro al palo de Coque, ¿no? Y no hemos insistido en otras opciones de juego como a balón parado, que hoy no hemos tenido suerte, y por lo demás no creo que hayamos sido inferiores al Español. Pero creo que el Español sí que ha sabido jugar el partido y nosotros pues no hemos sabido jugarlo, y ese es el problema, ¿no? Y yo me preocupa más este tema y el tema físico, y el tema sobre todo que puedan aportar el banquillo, ¿no? Porque creo que hasta el momento hemos salido con mucha suficiencia, gracias sobre todo al equipo titular y a un jugador o a uno o dos jugadores con mucho, como Raúl García, ¿no? Que sí que ha aportado. Yo creo que tenemos un banquillo más amplio que el año pasado, y es que tienen que aportar prácticamente como si fueran jugadores titulares, porque si no, no vamos a poder seguir el ritmo de otros equipos. Y máximo es lo que yo me planteaba antes. ¿Qué futuro nos espera con el banquillo? Sí. Entonces, vamos a ver si yo confío en Simeone, en que esté haciendo, bien, manejando bien la situación del banquillo, qué jugadores como los que han venido este verano empiecen a sentarse en el partido, ¿no? Yo creo que sería injusto hoy echar algún tipo de culpa al bueno de Toby, ¿no? Que tampoco lo ha hecho mal, creo que ahí estoy con Jorge, creo que no ha hecho un mal partido, creo que ha dado muestras, pues bueno, de que puede ser un jugador bastante interesante de cara al futuro. Evidentemente no es Miranda, no porque sea peor jugador que Miranda, sino porque evidentemente Miranda lleva ya aquí 2 años y lleva absolutamente afianzado una pareja de centrales. A lo mejor puede ser mejor que Godín. Sí, lo que pasa es que el puesto central creo que es un puesto que requiere muchísima confianza, sobre todo. Entonces, cuando tú juegas con un jugador que llevas jugando 1 año y medio prácticamente haciendo pareja, os conocéis también y prácticamente ha salido todo tan bien, desde sobre todo la llegada de Simeone, y luego también pues, el centro del campo ayuda, etcétera. Y sobre todo que se ha jugado con una intensidad que es lo que yo achaco hoy a la derrota de hoy. No se ha jugado la intensidad de otros partidos, posiblemente también porque el Español ha sabido leer el partido mejor que nosotros, ¿no? Entonces, pues yo creo que la derrota en sí no es preocupante, porque en el sentido de que bueno, pues tenía que llegar. Lo que pasa que es una derrota que viene en mal momento por la situación de resultados y de calendario que se avecina, ¿no? Que podríamos haber aprovechado esa situación para habernos puesto por delante e intentar obtener algún tipo de ventaja. Bueno, sí, el resultado. Además, pues hemos roto hoy varios récords. Por ejemplo, el récord este que podíamos empatar con el Madrid del mejor inicio de liga, de 9 victorias consecutivas, ese ya no lo tenemos. Luego hemos puesto fin al récord de 17 partidos sin perder como visitante, que no perdíamos un partido como visitante desde el 10 de febrero, que se perdió 2-1 con el Rayo, ya se ha perdido hoy, 17 partidos después, que es una marca bestial. Luego también teníamos otro récord también cercano, que eran 10 victorias consecutivas en Liga de toda la historia del Atlético de Madrid. Llevábamos 9, 8 de este año y una de la pasada temporada. Nos hemos quedado una victoria de nuestro récord. El récord es de la temporada 83 final y el principio de la 84, que se ganaron 10 partidos consecutivos. O sea que ha sido una derrota que, como llevábamos tantos récords acumulados, pues cuando viene una derrota se te caen estos récords. Pero vamos, como dice Mariano, lo peor ha sido que hemos rozado el liderato, porque yo creo que todos hemos pensado, tras el empate del Barça, que hoy nos íbamos a poner líderes. Hubiera sido bonito, pero bueno, todavía queda mucha liga, ¿no? No hay que preocuparse. Yo creo que lo importante es eso, saber aprender de esto, ¿no? De por qué ha sido así, porque no hemos sacado ningún punto de este partido y procurar que no se repita. Así que bueno, si os parece, vamos a cerrar con el partido y hablamos un pelín, bueno, pues nada, de la Champions y demás, aunque tampoco hay mucho que hablar, porque no creo que nadie conozca mucho. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor y lo peor de este partido, empezando pues por el que ha llegado el último, que ha sido Mariano. Mariano, ¿para ti qué ha sido lo mejor, lo peor del partido? Pues lo peor, evidentemente, el resultado y la imagen que hemos dado, ¿no? La imagen y la forma de jugar. Creo que es un partido para sacar conclusiones, para sacar, estoy convencido, Simeone, y poner soluciones, ¿no? Y lo mejor del partido, pues la verdad es que poquito. Es que muy poquito, porque no hay nada que nos haya... que nos invite a decir algo que sea bueno. si acaso por decir algo, pues el debut de Toby, más que nada porque ha debutado, o sea, no porque lo haya hecho bien, porque tampoco es que le haya salido, pero más que nada porque haya debutado y porque que empiece a integrarse más en la plantilla, en el equipo, que intente adaptarse al juego del equipo, de la Liga Española, etcétera. Pero por lo demás, es que la verdad, poquito, ¿eh? Desde el banquillo hasta el último jugador de campo. Y por cierto, no se me ha olvidado, creo que el Atlético de Madrid, en este caso, tiene un problema serio con Villa. Yo, sinceramente, si bien es cierto que ha hecho un buen pase interior a Diego Costa en la ocasión que ha tenido Diego Costa, por lo demás es que ha estado absolutamente desaparecido. Pero desaparecido en todos los sentidos. Yo mira que sí he estado desaparecido, que yo estaba viendo el partido con mi padre y me dice mi padre a mitad del partido, está jugando Villa. Sí, es que eso también me lo ha dicho, lo estamos viendo y también me lo han preguntado a mí. Pero no está jugando Villa, digo, no, se está jugando, pero y creo que ya va siendo hora de que yo sé, yo lo dije al principio de temporada, yo creo que en esa precisamente arriba tenemos un déficit importante. Y tenemos, nos hace falta un jugador que sea goleador. Tenemos a Diego Costa, está de goleador, es un año que está, pero necesitamos un jugador goleador y un jugador que las enchufe. No sé si un Falcao o algo así, pero yo creo que sí, esto Villa no está respondiendo a las expectativas que muchos tenían. Y está empezando a confirmar los temores que muchos temíamos. Bueno, para mí lo peor ya no solo el resultado, sino la ocasión, ¿no? Era, pues eso, lo que estabais comentando antes, ¿no? El momento quizá en el que pensamos que podíamos subir al liderato, que hubiera sido bonito, pero bueno, no ha podido ser y ha sido un poco decepcionante en ese sentido, ¿no? Porque, pues eso, hemos ido a perder en la jornada en la que quizás más repercusión hubiera tenido si hubiéramos ganado, ¿no? Porque nos hubiéramos puesto líderes en solitario. Eso lo peor, generalmente. Lo mejor, pues, coincido contigo, no, apenas hay nada positivo que reseñar. Lo único quizás que espero que esto, que estamos a estas alturas, todavía es pronto, que sirva para que, pues eso, para que tomen nota, para que Simeone vea en qué hemos fallado y aprender de ello y que no vuelva a pasar, o por lo menos intentar remediarlo, ¿no? Para que no tengamos otros partidos así en el futuro. Pero bueno, a ver qué pasa. Fernando, ¿para ti qué ha sido lo mejor, lo peor? Lo mejor, yo me quedo con la lucha del equipo. A mí sí me ha parecido que han luchado y han corrido y se han esforzado al máximo. Ya no está intentándolo hasta el final. No les tengo nada que reprochar en ese sentido. Y luego lo peor, pues la derrota en sí, que ha sido la peor noticia sin duda alguna, y luego el lamentable fallo de un porterazo como Courtois. Rara vez tiene un fallo y esta vez nos ha costado una derrota. Bueno. Álvaro. Negativo. Yo voy mucho más al fondo del análisis que hemos hecho. Yo creo que el equipo el año pasado y este año le falta centro del campo. O sea, es la gran cuestión y el gran problema de este equipo. Luego ya quién meta los goles o que, bueno, en puestos más decisivos se esté o no se esté a la altura es secundario. Le falta discurso, le falta fútbol y le falta capacidad de pues eso, de tener un discurso mucho más creativo desde el punto de vista del fútbol. O sea, no se puede permitir que el Atlético de Madrid no sea capaz de aguantar un poco más el balón en lo que es la zona de creación y en buscar espacios, mover al equipo rival. Eso no se ha visto. La posesión seguimos estando muy por debajo, incluso de, en este caso, del español. Yo creo que es un tema de fondo y es un tema capital que es verdad que no nos ha penalizado mucho hasta ahora, pero que en partidos como este yo creo que salta a la vista que el Atlético de Madrid le falta alguien, una referencia clara en el centro de gravedad del equipo, que es el centro del campo, y alguien que sepa, que sea capaz de bueno, ya no de decidir, sino de crear. O sea, el Atlético de Madrid ha tenido una o dos ocasiones en 90 minutos. Es un bagaje escaso. Es un bagaje muy escaso. Para enchufar hace falta generar. Y si no hay, si no hay elaboración, es muy difícil sobreponerse o tener ocasiones o generar ocasiones claras. Eso en cuanto a lo negativo. Lo positivo, yo diría que la actitud en los cambios es cierto que no han servido para mucho. Es más, yo creo que han penalizado al equipo porque han desdibujado el esquema y lo han desequilibrado, lo han roto en dos partes, pero al menos la actitud ha sido tres cambios netamente ofensivos que no se suelen producir en el Atlético de Madrid. Incluso cuando los partidos se van por detrás hay ligeros cambios con ligera tendencia al ataque, pero en este caso yo creo que han sido tres cambios, pues bueno, un delantero, un extremo y bueno, y otro también puede incorporarse al ataque y manteniendo un poco los atacantes del principio. Por lo tanto, bueno, aunque no haya sido no hay un resultado de esa actitud en los cambios, sí que la resaltaría y sí que me quedaría con ella. Bueno, pues si os parece, pasamos un poco a hablar pues de lo que viene ya, que además es eso, son en Doria estamos ya ahí jugando otro partido, que es el partido de Champions en Viena, ¿no? Contra la Austria Viena. Hombre, no sé, viendo el partido de hoy, pues esperas que se corrijan todos los errores que ha habido y que hagamos un buen partido, ¿no? Supuestamente es un rival, el rival más asequible del grupo. Y bueno, si las cosas se dieran como tienen que ser, deberíamos de por lo menos un empate, si no ganar allí, ¿no? Estoy viendo los datos del Austria de Viena que estoy buscando aquí y la verdad es que están en baja forma. Por ejemplo, hoy han empatado en la tercera jornada de liga ante un equipo que se llama Riet, que no sé quién es. Han empatado, han empezado ganando y luego les han empatado. Están en la quinta posición de la tabla y están mal, porque por ejemplo de los últimos 10 partidos oficiales que ha jugado el Astro de Viena, ha perdido 6, lleva 5 partidos consecutivos sin ganar. Entre sus últimos 5 partidos como local ha perdido 4, solo ha empatado 1 de esos 5, por lo tanto el Astro de Viena no está para tirar cohetes precisamente. No, por eso, o sea que ya si de por sí no era el rival más débil del grupo y encima no está jugando, no están saliendo las cosas muy bien últimamente, pues ahí hay que sacar, ¿no? Obviamente yo creo que si ganando allí, sacando los 3 puntos, ya prácticamente tienes el pase a la siguiente ronda prácticamente asegurado, ¿no? Depende un poco en función de lo que haga el Oporto, pero yo creo que... Ganando los dos partidos de la Austria te pones con 12 puntos y ya pasas. Que sería bueno, ¿no? Tampoco. Sería bueno ponerle un poco de intensidad y dejar eso ya resuelto, ¿no? Siempre cuando tienes esas cosas ya resueltas de antemano. Sí, así las dos últimas jornadas o la última de la Champions te la puedes tomar un poco más tranquila. Claro. Tampoco los han sacado a gorrazos en los dos partidos anteriores, ¿eh? Un 0-1 y un 0-0, en fin. Sí, pero que no ganan, que llevan una racha muy mala, ¿eh? No, sí, en Liga no te digo, pero es que la Champions no tiene mucho que ver. Hemos visto en España equipos que, bueno, que lo han hecho bien en Champions y que al revés, vaya, que no han sabido en Liga hacer nada y luego en Champions pues incluso hasta la han ganado. Sí, pero ves la plantilla y la verdad que no conoces a ningún jugador. Los del Español tampoco creo que sean muy conocidos fuera de España. Sí, tampoco bueno. Son muy conocidos, pero seguro que el Español en la Liga Austriaca, por ejemplo, tiene 5 internacionales con Austria: Lindner, Hosiner, Stunner y Ostrelner o algo así. Y luego un internacional con Australia, Holland. No son jugadores que, vamos, está claro que de la Champions League es de los equipos más flojos que hay. Sí, bueno. Del Atlético de Madrid, internacionales de manera, bueno, con cara en el cartel de la selección solo está Raturán. No, tenemos más. Con cara más. En un cartel de selección. Codín, Cebolla. Cebolla no es la cara Courtois. De Uruguay. Courtois es la cara de Bélgica. La cara no es de Bélgica. Uno de los mejores jugadores. Escucha un momento. ¿Pero qué te refieres con cara? Claro, Álvaro, es que no creo que haya ningún equipo que tenga que tenga 11 jugadores que sean la cara de la selección, o que tenga más de dos o tres, como mucho. Claro que no, pero los de la Austria de Viena estarán diciendo, pero estos quiénes son también. No creo, yo pero creo pues no. Si ellos se creen que son mejores que el Atlético, ya está, son últimamente, mejores que la selección. Ya está, venga. No, yo o creo que Osternes, o Snutter, o Koch, o Hobart, o Sminocchi, o Grungal, o Mader, o Moore, o Gorgon, mucho, o Dilaver, o Sinter, o Kinesti, son mejores que los nuestros, pues ya está. No, del Atleti como internacional conocerán a Arda Turán, pero como internacional a ningún otro. Sí, hombre, claro, a Villa no le conocen. A Villa no le conocen. Bueno, Villa, a Diego, claro, Costa. Sí, no, es que. Bueno, Diego Costa. No, es que últimamente lo que está Godín, consiguiendo que lleva Simeone. Más de 50 partidos con la selección de Uruguay. Pero que lo que ha conseguido Simeone últimamente es que a nivel internacional, sobre todo en Europa, prácticamente, el Atleti ahora mismo es un equipo que todo el mundo sabe. O sea, hace un par de años, cuando ganamos la primera Europa League y demás, la gente, pues, era la Europa League y tal. No teníamos. Vamos a comparar a Forlán con Godín en cuanto a presencia de cartel. Quiero decir, Forlán, Uruguay, pero a lo mejor en Viena o a lo no, mejor no, yo en digo no el equipo. Dónde, pues, a lo mejor. Digo el equipo, el Atleti. Sí, no, eso es otro. Yo estoy hablando de los nombres que forman el equipo. Hombre, está cuando cojan. Pero a ver, estos que van muy hombre, bien. Pero eso lo tenemos claro. Sí. Si sabemos que este equipo. Es en cuanto a nombres, quizá es de los que hemos dicho que hemos tenido plantillas muchísimo mejores en cuanto a nombres, pero el trabajo que se saca de ellos y demás es otra historia. Que por eso te digo que, por ejemplo, Diego Costa es un nombre que sí, que ni siquiera ha jugado oficialmente en un partido oficial con Brasil. Más usados en el mundo del fútbol en toda está Europa, consiguiendo en que en la selección mundo. Campeona del mundo y la selección de mejor de la historia del fútbol como Brasil se estén peleando por él. O sea, imagínate sí. Si es bueno Diego Costa, que se Coque, pelean la selección Coque, por ejemplo, y la selección con más títulos del mundo. Coque, por ejemplo, ahora mismo yo sé que en Inglaterra tiene un cartel, se rumorea ahora que anda el Manchester United detrás, y le llaman el nuevo Xavi, que no sé de dónde saca la comparación, pero o sea, Courtois es sí el portero tiene titular de la selección belga mejor de los últimos 20 años. Claro. Mira, Courtois, portero titular desde hace un año, ¿vale? Que es muy joven, pero desde hace un año escaso. Coque, claro, titular con la selección años, absoluta. Titular, no. No es titular. Coque ha ido cinco veces con la selección y ha jugado los cinco partidos. Sí, que sí. Pero ¿con cuál? Con la absoluta. Desde agosto ha ido cinco partidos, titular. Al cual los cinco. Ha sido titular dos y suplente tres. Vale, eso, dos veces titular. En fin, que le queda recorrido como para elegirse figura. Claro, es que con 21 españolas. Años no va a ser 20 veces titular. Claro, pero es que lo que te digo que aquí. Imagínate, allí en Viena, cuando cojan el plantel del Atleti. Yo, vale, con esto si, a qué voy. Si en Viena no conoces, cuando me si leas los jugadores del Viena, conoce, de la Leti, cuando me leas los jugadores del Viena, que no conozcamos ni a su padre, eso quiere decir una cosa, pero es que luego habrá que ver la clase de equipo que son y habrá que verlos allí. Porque hoy el Español, sin tener tampoco ninguna cara conocida en Viena, pues nos ha ganado 1-0 y no hemos podido hacer nada. Sí, claro, si te puede ganar un equipo malo, te puede ganar San Marino un día. Claro. Pero si no, pero está claro, o sea, es que precisamente es lo que decía yo antes, que lo que hay que sacar del partido de hoy es o sea, la mejor prueba es el partido que vamos a tener el martes en Austria, porque lo que tienes es que conseguir que no te pase lo mismo que ha pasado hoy, que es un equipo que yo creo que es un equipo claramente inferior a nosotros en cuanto a las posibilidades y a ya, incluso por nombre, pero ya no me meto en si eres el la imagen de la selección o no, pero por nombres por jugadores y por trayectoria y por todo, el Español es un equipo inferior a nosotros, pero nos ha ganado. Entonces yo creo que lo que hay que sacar positivo de esto es eso, que no te pase otra vez, y menos el martes en Viena contra la Austria Viena, que además es un equipo que ganando ese partido, que si hablábamos antes de que para el Español el partido de hoy se parecía que habían ganado una final, pues para nosotros en Viena no es una final, pero ganando ese partido te solucionas, tienes ya muchísimas papeletas para pasar a la siguiente ronda de Champions, que eso sí que es no sé si para celebrar, pero sí que es una cosa importante, ¿no? Y además eso, que luego te te deja más sencillo o no tienes que preocuparte tanto de los siguientes partidos de Champions, ¿no? Bueno, el siguiente que es otra vez contra la Austria Viena en casa. Tenemos una buena noticia, que vuelve Diego Costa. Ahí vuelve Diego Costa a Europa, claro. También, que no había podido jugar hasta estas primeras rondas. Pero bueno, no sé, yo creo que eso, que si se dan las cosas como tienen que ser, pues ganaremos allí. Eso espero. No, yo, a ver, yo, como has dicho tú antes, yo soy realista. Si no somos optimistas, a este equipo hay que ganarle. A este equipo hay que ganarle tanto fuera como en casa. Y eso, esto es la Champions y tienes que ir a por ello. Si no va a ser ganó el Oporto allí, en la jornada anterior, ganó el Oporto allí, la primera jornada. Bueno, pues ¿por qué no ganar? Entonces, Jorge, claro, dices, no, a esta hay que ganarle. Vale, ¿y qué pasa si no se gana? ¿Es un fracaso? Porque como había que ganarle y no se ha hecho... No es un fracaso, pero no se habrá cumplido mis expectativas. A mí personalmente no se habrá cumplido. Igual que hoy, yo pensaba que hoy era un partido para ganar también. Y no se ha ganado y no se ha cumplido mis expectativas. No sé las expectativas que tenía el Cholo, pero a mí personalmente yo creo que hoy era un partido para ganar y no se ha ganado. Y por eso también estoy un poco decepcionado, porque yo pienso que hoy era un partido que podíamos haber ganado si hubiéramos jugado como veníamos jugando. No hemos jugado de la misma manera, eso ha estado claro. Porque si hubiéramos jugado igual, si hubiéramos tenido la misma concentración, las mismas oportunidades y demás que hemos tenido en otros partidos, o que veníamos la trayectoria, aunque quizá, como ya digo, la trayectoria venía un poco ya hacia abajo, pues igual no hubiera estado tan decepcionado porque hubiésemos perdido por una jugada puntual, que es por lo que hemos perdido. Pero no me ha decepcionado tanto el perder por un gol a cero y una jugada puntual, sino por la imagen que hemos dado, ¿no? Porque yo creo que no hemos merecido la victoria. Entonces, eso, por eso estoy decepcionado, porque yo creo que frente a equipos así tenemos que pelear por la victoria. Y hoy no se ha peleado, o sea, no tenemos que tener posibilidades y yo creo que no las hemos tenido apenas hoy. Y espero que el martes sí que las tengamos. Que se haya aprendido de esto, ¿no? No sé. Que sí, hombre, que el martes ganamos y fácil, tranquilos. 0-3 y se va a salir Diego Costa. No sé si sabéis que está surgido una noticia, lo estoy leyendo ahora mismo, aquí por internet, que al parecer ya está hecho el fichaje de Diego Ribas para enero. Sí, bueno, ojalá, lo había leído. Ojalá. ¿Pero quién lo dice? Aquí al parecer lo anuncia en un Twitter tal que se llama Mr. Chip. Sí. Y luego al parecer Diego ha publicado en su cuenta un mensaje que dice: gracias a todos los atléticos por el cariño de siempre. Uf, no sé. No, se había comentado últimamente, ¿no? Que además ahora resulta que es que esa era la jugada maestra de Miguel Ángel Gil, ¿no? Que iban a esperar para que luego porque se viene gratis en enero, ¿no? Se supone. Lo tengo ya aquí, ya. Lo ha dicho Alejandro Mori en Radio Estadio, en Onda Cero. Sí. Perdón. Ese ha dicho, el Mori este ha dicho que Diego Costa va a jugar con España. También. Y luego han comentado la noticia hasta que dice Mariano, pero no está confirmada en absoluto, vamos. No sé, es un rumor, más que otra cosa. Sí, bueno, lo ha confirmado el tal este en su cuenta, pero que vamos, al parecer la gente que le sigue suele dar bastante credibilidad a lo que dice. A mí la verdad es que no es un tío ni que me llame la atención ni que... O sea, creo que yo traería a otros jugadores de otro perfil mucho antes que a Gallego, la verdad. Pero, hombre, es el que ha pedido Simeone, sí. Es el que ha pedido el entrenador y precisamente es el único que ha pedido. No pide 6 o 7, pide solamente, o en 2 años ha pedido públicamente uno. Y yo creo que por lo menos se ha ganado el favor o la contratación de que lo traigan, y es que además es el equipo lo necesita claramente. Desde que se fue ha perdido discurso y ha perdido jerarquía. Es que eso es mentira, esto, Álvaro. Eso es absolutamente falso. Es que el Atlético de Madrid ha jugado mucho mejor sin Diego que con Diego. Y has tenido resultados deportivos mucho mejores sin Diego que con Diego. Es así. Son dos cosas distintas. Por el amor de Dios. Son dos cosas distintas, Mariano. Pero ¿cómo que dos cosas distintas? No tiene nada que ver. ¿Cómo que dos cosas distintas? Claro, los resultados los resultados, puedes ganar todos los partidos. Y el juego, los resultados, el juego. Los resultados, el juego. Puedes jugar todos los partidos y ganarlos jugando mal, y puedes jugar todos los partidos jugando bien y perderlos. No tiene absolutamente nada que ver. Es que eso, eso que es falso. Un equipo que gana partidos no juega mal, nunca. Yo lo que creo. Si ganas muchos partidos es imposible jugar mal. Sí, bueno, yo lo que creo es que Diego, lo que sí que te puede aportar es una variante que no tenemos ahora. O sea, cuando hay partidos que. Ahora mismo el problema. El problema del Atleti es que es un equipo que es. O sea, que solo tenemos un estilo de juego. Y en cuanto el rival sabe acomodarse ese estilo de juego, sabe neutralizarlo, no tenemos alternativa. O sea, tenemos. No, es un equipo de alto ritmo que no sabe cuando el rival nos da el balón, no sabemos, no podemos, que sí, que aún así seguimos, hemos ganado partidos así, pero nos cuesta mucho llevar la iniciativa, nos cuesta mucho crear juego y cuando los partidos se ralentizan, y eso es una variante que nos puede dar Diego cuando venga, si viene, que en esos partidos Diego, podemos. Diego, lamento desilusionarte, pero no va a venir como variante ni va a venir como posibilidad alternativa a lo que hay ahora mismo. Es para jugar de titular. Hombre, sí, y va a venir porque sabe también si interpretar lo que está haciendo el Atlético de Madrid y porque tiene la jerarquía y tiene la capacidad de ofrecer muchas cosas, pero con él ya dentro. Si viene Diego, claro, pero yo no me refería a la alternativa cuando juegue que viene Diego. ¿A quién? Hay que quitar a uno. Hombre, por supuesto. Sí. Por supuesto. Si viene Diego. Y olvídate de que el chaval Oliver en vez de aquí ya ni un minuto. O sea, que no, Oliver da igual. Oliver, aunque venga Diego, como si viene Perico los palotes. Oliver lo tiene muy difícil. Además, esta semana Simeone le ha dado unos palazos en la prensa. ¿Sí? Que vamos, ya puede apretar, que tiene el futuro bastante negro. Pues por lo visto el otro día lo hizo bastante bien con la Sub-21, ¿no? Sí, con la Sub-21 yo lo estuve viendo, pero es que es totalmente diferente a cómo juega el Atleti. Claro, que es que Oliver, eso me refiero, que igual Oliver con Diego en el equipo... Con Diego en el equipo, sí, Oliver quizá tenga menos minutos, pero Oliver cuando entre, o sea... Es que Oliver y Diego juntos... No, pero sería el sustituto de Diego. Porque si está Diego y jugamos... y tú imagínate, que yo no creo, a lo que me refería antes de la alternativa de juego, es con Diego en el equipo, obviamente, que Diego pueda jugar partidos de alto ritmo y que cuando los partidos bajen el ritmo que podamos jugar de otra manera. No me refería a que solo pudiéramos jugar de ¿A dónde metemos a Diego? Tenemos que quitar a uno, a ver quién quitamos. Hombre, me imagino que quitaría que le echaría un poco hacia la banda como hizo cuando estaba aquí la vez anterior. Pues no sé, sería entre Coque y Turán, me imagino. No veo otras opciones. Es que quitar a Coque y a Turán tampoco arreglamos mucho. Pero es que no veo otras opciones. Eso o jugar con un delantero solo y quitar a Villa. Si es para quitar a Coque y a Turán, no arreglamos mucho porque se quitan dos de los mejores que tenemos. Claro. Hombre, siendo viendo las cosas normales, Mario, yo quitaría a Villa. Gabi y Mario van fuera, uno de esos dos. Y cambiar el sistema. No creo que pero bueno, estamos hablando de casos hipotéticos. El caso sería muy difícil que Simeone renunciara al doble pivote. Sí, no renuncia. Bueno, lo pone en el puesto exactamente el mismo esquema, pero cambia. No creo. Se me hace muy difícil. A Gabi. Gabi puede pasar a hacer el trabajo de Mario, que no es muy complicado. Y Mario sale. Tal y como lo hace Mario, no es complicado. Bueno, de todas formas, como todavía no está aquí, ya claro. No, supongo. No, digo, pero que si lo ha pedido, si es el que pide Diego. Difícil de que cambie el sistema. Si Diego es el que pide el cholo, será porque sabe. Tiene un plan para él ya, ¿no? Digo yo. Entonces, igual que decíamos antes, que le han traído a Guilaboyo y a Alderweireld sin ser de los que él ha pedido y quizá por eso no están jugando. Pues si le traen a Diego, que es el que ha pedido, será porque va a jugar y porque tiene ya pensado que eso enero, como lo quiere jugar. No creo que va a ser con Yo fíjate que al Cholo evidentemente hay que darle todo el crédito del mundo por todo lo que ha conseguido, eso no creo que ninguno tenga dudas, pero es un tema que no entiendo al Cholo en esta situación cuando yo considero que, pero bueno, claro, él está ahí, él sabrá, pero yo creo que hay puestos que considero que están más necesitados de cubrirse, ¿no? Yo creo, por ejemplo, el puesto del delantero centro y yo le pondría por Villa. Sí, eso te digo, que joder, que siendo las cosas normales sería por Villa. Parece ser Ya, sí. En fin. Bueno. ¿Qué ibas a decir, Álvaro? No, que claro. Parece ser que... Lo que está claro, que Mariano es Santiago y Álvaro es Prodiego. Y ya está. No, a ver, Álvaro. Oye, es que a mí me parece un jugador. No. A mí me parece un jugador. Ahora, que yo no creo que sea lo que más necesita el Atlético de Madrid ahora mismo. Le gusta al Cholo Simeone, le gusta a San Pedro. Oye, yo tengo mi opinión. A mí, yo voy a justificar por qué... Vamos a ver, a mí no me gusta, o me puede gustar particularmente Diego, pero por una razón, y es que ya ha jugado en el Atlético de Madrid y ya ha funcionado bien en el Atlético de Madrid. El puesto de medio centro en el Atlético de Madrid, el puesto de medio centro tradicionalmente en el Atlético de Madrid siempre ha tenido grandes desilusiones, grandes inversiones de dinero y grandes desilusiones, porque el sistema no funcionaba, porque los jugadores no funcionaban, porque el técnico, lo que fuera, pero ha sido un puesto, y es un puesto capital para cualquier equipo, que en nuestro caso nunca ha funcionado, hasta la llegada de Diego, que aportaba, me vas a decir que no, Mariano, otra cosa fueran los resultados. ¿Por qué? Porque cuando llegó o cuando le tocó, cuando estuvo Diego aquí, Simeone llegaba de coger a un equipo que estaba casi en puestos de descenso. Y era una situación complicada. Y era un sistema de juego de emergencia el que hacía falta en ese momento. Ahora mismo los resultados del Atlético de Madrid son buenos porque llevan una trayectoria, llevan un trabajo detrás, llevan un trabajo de entrenador detrás. O sea, no es porque el sistema ni tal jugador haya mejorado cualitativamente para hacer que este equipo pues pueda estar luchando con el Barcelona o pueda ganarle una Copa del Rey al Real Madrid. O sea, lo que pasa es que este equipo, sin tener grandes estrellas, y de hecho lo estamos viendo en estos partidos de pretemporada, que se ha vendido a la imagen del Atlético de Madrid, por lo menos la temporada pasada, y el equipo sigue aguantando, el equipo sigue manteniendo unos niveles de resultados excepcionales. Sin embargo, coño, si se hubiera hecho tan mal vendiendo a Falcao, nos hubiéramos hundido. Por lo tanto, el problema arriba no está. Y tampoco lo estaba el año pasado. Lo que pasa es que el problema del Atlético de Madrid, y sale a relucir en estos partidos, es que le falta capacidad de hacer fútbol. O sea, sigue siendo muy vertical, sigue siendo muy intenso, tiene una dosis de carácter muy marcada y muy crucial desde que Simeone está aquí, pero le falta un poco más de fútbol. O sea, es que a Champions no podemos ir, como se dijo al final de la temporada pasada, no podemos ir con Gavi y Mario, que no tienen, no están capacitados para jugar en la mejor liga del mundo. Lo que necesitamos es un tío con galones, que además haya encajado en el Atlético de Madrid en otra etapa, que además Simeone lo conozca y lo haya manejado y no sea problemático, en fin, tenga digamos su aval, y desde luego que si lo pide y tal, pues yo creo que en este caso estamos de acuerdo que hay que dárselo, y que el problema del Atlético de Madrid, insisto, no está arriba, el problema está más abajo, está más atrás. Y eso es así. Yo creo que tanto la defensa como el centro del campo, podríamos decir que sin grandes alardes, pero está más o menos cubierto las posiciones. En cambio, la delantera no están cubiertas las posiciones, y en partidos como este, precisamente lo que se demuestra es eso. Hay muchos partidos que ni con juego ni sin juego, por lo que sea, pues no hay profundidad, no hay de lo que sea. Y en estos partidos son los que hay un jugador, un goleador, que es el que te soluciona la papeleta en un disparo desde fuera del área, o en un cabezazo, o en un remate, o en un rechace, o en lo que sea. Yo creo que ahí el fútbol es así, o sea, y ya tú, está. Vale, si algo demuestra, perdona, bien. Álvaro, déjame ahora que me termino yo. Si algo demuestra la temporada pasada es que el Atlético de Madrid pudo jugar sin Diego perfectamente. Lo demostró perfectamente la temporada pasada. El modelo que estás es un modelo centrado en un jugador, en un delantero centro que abarque todo, que abarque estoy basando en un delantero centro, no, yo lo que te estoy diciendo es que arriba no hay jugadores que puedan suplir con garantías de momento la baja de Falcao, que eso es muy difícil también, pero también puede ser un mal momento, un bajón de Diego Costa, porque no olvidemos que Diego Costa está haciendo un temporadón y terminó muy bien la temporada pasada, pero hasta entonces Diego Costa no era un jugador de una temporada, podría ser un jugador de una racha de 5, 6, 7 partidos que podría hacer una buena temporada y que en los equipos en los que se ha cedido pues ha hecho unas temporadas discretas tirando a, bueno, unas temporadas para jugar en esos equipos, pero que no eran temporadas de estar toda la temporada en el candelero, como puede ser por ejemplo el caso de Falcao o de otros jugadores de ese nivel, sino que bueno, pues tenía sus rachas y que había 5 partidos que jugaba bien y que conseguía goles, que era determinante, y luego había otros partidos en los que no hacía acto de presencia en el partido. Entonces este año pues está, y al final de la temporada pasada estamos viendo que una transformación en Diego Costa, que está consiguiendo pues ser ese jugador determinante y sobre todo regular, que es lo que marca la diferencia entre un buen delantero centro y un delantero centro de primer nivel. Yo lo que no hay ahora mismo es un jugador que sea capaz de suplir o bien a Diego Costa o de acompañar a Diego Costa a ese mismo nivel. Eso no lo hay ahora mismo en el Atlético de Madrid, y eso es lo de lo que se está resintiendo el Atlético de Madrid. Y otra cosa, me estás hablando de Diego y de Mario, de Gavi y de Mario. No sé por qué hablas de Gavi y de Mario cuando Diego no va a jugar en la posición ni de Gavi ni de Mario. O sea, jamás. Diego Costa jugaría con mucho en la Diego Ribas jugaría con mucho en la posición de Coque, la que está jugando Coque, y supongo que Coque la bajaría donde está Gavi. Y luego pues ya pondría ahí pues a Mario y o al otro, al chaval este francés. Entonces, pues bueno, ya está. Y luego también pues ya es una cuestión de opinar, decir que Diego Ribas aquí se salió o que hizo un gran papel y tal. Evidentemente, comparado con lo que hemos tenido en los últimos años, pues te lo afirmo, evidentemente posiblemente sea uno de los mejores mediapuntas que hemos tenido en los últimos años, porque tampoco era muy difícil con todo lo que ha venido aquí, pero que de eso a decir que sea absolutamente imprescindible tal, que lo pide Simeone y que tenga que venir porque lo pida Simeone, pues oye, pues evidentemente estoy contigo en que Simeone se merece o se ha merecido ese derecho de pedir y que se le traiga algo que ha pedido, porque evidentemente no se ha traído a nadie de lo que se ha pedido, por lo menos que nosotros sepamos. Entonces, pero que yo te estoy diciendo que antes que por Diego Ribas apostaría por otro jugador en la posición de delantero, pero vamos, para mí es muchísimo más necesario que el que venga Diego Ribas, sinceramente. O sea, porque el Atlético de Madrid ha demostrado durante una temporada entera que puede jugar sin Diego Ribas y puede jugar muy bien al fútbol sin Diego Ribas, y lo ha demostrado durante una temporada entera. Y yo creo que si lo ha demostrado durante una temporada entera que puedo jugar sin Diego Ribas, pues evidentemente creo que refuerza mucho más mi tesis que decir que Diego Ribas es un jugador que va a cambiar aquí el Atlético de Madrid, o que va a cambiar el fútbol del Atlético de Madrid, cuando a mí, sinceramente, incluso cuando estuvo aquí, no me pareció tampoco nada del otro mundo, vamos, sinceramente. A ver, si últimamente el Atlético de Madrid, desde Fernando Torres, Diego Forlán y Sergio Agüero, ha tenido grandísimos delanteros. Sin embargo, tenía un problema de estructura, que eran capaz de proveer a esos delanteros de un discurso o de una elaboración de juego de ocasiones mucho más. Eran delanteros que se creaban sus propias ocasiones con su esfuerzo, desde el punto de vista individual. Era un Atlético de Madrid que salía desde atrás, que robaba muy rápido, que sin duda es un tipo de juego que es muy característico, que se ha desarrollado en este equipo, pero llega a unos niveles en los que no podemos estar dependiendo del rival. El Atlético de Madrid tiene que asumir responsabilidades y tiene que ser consecuente con las expectativas que está levantando y con el tipo de rivales que se va a encontrar. El tipo de juego de equipo ordenadito, cerrado atrás, que no concede ocasiones y que sale muy rápido con grandes puntas que desequilibran y marcan gol, es un tipo de juego es un tipo de juego que el Atlético de Madrid ha jugado durante muchos años en su historia y que le ha valido pues ganar ligas y ganar trofeos internacionales. Eso es muy discutible. Es muy discutible, por el amor de Dios. ¿Cómo que es muy discutible? Vete a los años 80. Fernando. El Atlético de Madrid ha jugado siempre al contragolpe. en los años 70, en los años 70, casi no, los años 70, decir, la década más histórica de eso. No juega al contragolpe. ¿En los años 70 no juega el Atlético de Madrid? ¿En los años 70 no juega al contragolpe? Que te equivocas. Era un equipo dominador. ¿Eh? Te equivocas. Era un equipo dominador. ¿En los años 70? O sea, desde con Carlos Lorenzo, con Luis Aragonés, con el Marcel Domingo. Yo no estoy de acuerdo, pero para nada, esto, Fernando, pero para nada. Pero es que también tenemos que fijar que es jugar al contragolpe, claro. Si usarlo como sistema o usarlo como recurso, es que es diferente. Vamos a ver, si jugar al contragolpe me estás diciendo que es estar encerrado en tu área para luego salir al contragolpe, evidentemente yo no concedería eso, el contragolpe. Por eso, que si es ese concepto, no jugábamos así. Es que es, vamos es a ver. Es que tenemos que explicar bien, fijar lo que es ese sistema. Yo creo que es que estamos teniendo un debate ahora mismo que no tiene mucho sentido, porque estamos hablando sobre una noticia en Twitter, ¿no? Sí, también es verdad, pero es que yo no sé por qué, Diego Rivas despierta odios y pasiones entre la afición. Yo lo que tengo claro es que si Diego viene, mejor. Cuanto más jugadores buenos haya en un equipo, mucho mejor. Eso sí, eso está claro. Y si si lo ha pedido el Cholo... Yo no estoy en contra de que venga este jugador. Yo lo que digo es que el Atlético de Madrid tiene, bajo mi punto de vista, necesidades muchas más profundas que venga Diego. O sea, creo que es el puesto que peor tenemos, el medio campo. ¿Tú crees que es el puesto que peor tenemos? Yo creo que no, yo creo que es la delantera. Es una evidencia, Mariano. La delantera, si con un buen medio campo, mejoraría más. Pero la delantera tenemos malo por el caso Villa, no porque los delanteros, porque la delantera se juegue mal, sino es un caso concreto de un jugador. Pues claro, es que no tenemos, bueno, no es que no tengamos recambio para Villa o para Diego Costa, es que no tenemos un jugador que acompañe a Diego Costa. Sí, pero el año pasado teníamos a Falcao y a Diego Costa. Este año tenemos solo a Diego Costa. Hemos perdido uno. Pues ya está, hemos perdido. Y en el centro del campo hemos perdido. Pero es que yo ese puesto ya lo doy por perdido, porque sé que estos tipos no van a traer un delantero de referencia. Claro, pues entonces, claro. O sea, pero entonces, vamos a ver. En el medio campo hemos perdido o hemos ganado. El Atlético de Madrid, con respecto a la temporada pasada, en el centro del campo, ¿ha ganado o ha perdido? Ha ganado. Ha ganado porque Coque está mucho mejor, por ejemplo. Ah, bueno, En la delantera, con respecto al año pasado, ¿hemos ganado o hemos perdido? Hemos perdido. Se ha ido Falcao y está Villa. Entonces, pues será por algo. Entonces, ¿qué es lo que necesita el refuerzo? Vamos a ver, y hasta la fecha, ¿se ha resentido el Atlético de Madrid de la pérdida en ataque? Contesta, por favor. A nivel de resultados, no. Hombre, Y es que el gran milagro del Atlético de Madrid la temporada pasada es quedar tercero y ganarle la Copa del Real Madrid sin centro del campo. Ese es el gran milagro del Atlético de Madrid. Ya lo que me faltaba empeñado, por escuchar, no que el Atlético de Madrid el año pasado no tenía centro del campo. O sea, claro que no tenía vamos a ver, Álvaro. A ver, dime que el gran milagro del Atlético de Madrid el año pasado es que los jugadores del centro del campo rindieron a un nivel muy bueno, muy alto, y que no tuvieron lesiones importantes que hicieran que se rompiese el centro del campo. ¿Qué hace la Atlético? No me digas que no juego sin centro del campo. ¿Qué hace Gaby en el centro del campo? Por favor, responde. Pues mira, a mí Gaby y Mario no son jugadores que me llamen mucho la atención, pero hay que reconocerles que el año pasado hicieron un temporadón de la hostia. Y que, ¿pero qué hicieron? Y que, no me digas el temporadón. Pero dime, bueno, por el amor de Dios, pero Álvaro, ¿cómo puedes decir que el año pasado el centro del campo del Atlético de Madrid no funcionó si precisamente la base del sistema del Atlético de Madrid es la presión que hace en el centro del campo? O sea, es que sin la presión, sin la intensidad que le dan los jugadores del centro del campo al juego del Atlético de Madrid, es imposible que este equipo pueda hacer lo que hace. Ni este año ni el año pasado. ¿Cómo puedes decir que juegas en centro del campo? Que me digas que no te gusta cómo juega el centro del campo. Eso ya va en cuestión de gustos. Y yo eso lo respeto profundamente. Y también por eso te respeto que prefieras que venga este chaval, este Diego, para que juegue de una forma que a ti te gusta más. Pues eso ya, oye, eso ya va en cuestión de gustos y de que a uno le guste. Pero no empecemos a mierda sobre el año pasado. Porque el año pasado, el Atlético de Madrid, el centro del campo hizo una temporada pero extraordinaria. Hombre, extraordinaria. Pero yo lo que tengo claro es que si Simeone, al único jugador que ha pedido, y eso está claro, y lo ha dicho él, y lo ha dicho, es a Diego, y él sigue afirmando que lo que quiere es traer para mejorar y para... Yo creo que entonces a él lo que le preocupa de verdad es el centro del campo, ¿no? Si al único jugador que ha pedido es a Diego. Simeone no es tonto y sabe que el salto de calidad con Diego sería importante. Yo, posiblemente él lo que vea. Campo que tiene el Atlético de Madrid. Pero no porque, no porque los que estén sean tan malos. Hace un año. Diego es mejor. Pero es que hace un año, desde que se fue, mantengo el mismo discurso. Y no aprovecho que se haya perdido en absoluto para sacar que el centro del campo no funciona y que fíjate qué desastre y que no sé qué. Pero no funciona en algunos partidos. Es que, Álvaro, es inefectivo. Es inefectivo. Estás hablando de cosas que la realidad empírica te está demostrando absolutamente lo contrario. Bueno. Y el año pasado el Atlético de Madrid jugó muy bien al fútbol y hizo la mejor temporada en los últimos años. Y lo hizo sin Diego. Bueno, creo que vamos a terminar el debate porque además, como ya digo, no sabemos, igual hasta ni viene, pero lo que hago es apuntároslo por ahí porque si viniese Diego... El debate tiene calada porque se está dando en todas las redes sociales. Claro, pero digo, es un debate que hasta que no venga y juegue, no tiene... O sea, es todo hipótesis, ¿no? Porque... puede, es lo que yo digo, yo creo que si viene y se adapta, y Diego se adapta al juego que estamos haciendo ahora de presión y demás, y luego cuando los partidos se ponen complicados y hay que cambiar, él está ahí y puede cambiar, pues bienvenido sea. Ahora, si viene Diego y eso significa que no vamos a jugar ese juego de presión, que vamos a intentar ralentizar el juego y tal, ese ya no sería el mismo Atleti que hemos visto este año pasado o el anterior. Entonces, y a lo mejor sale mejor. A lo mejor sí, pero a eso me refiero, que es hipotético, ¿no? Hasta que no venga. Claro, así te curas las heridas que puedan venir. Claro, a lo mejor sale mejor, claro. Pero aquí, por ejemplo, el juego del Barcelona. Vamos a ver, yo insisto. Quiero dejarlo muy claro. Yo no es que no quiera que venga Diego. Yo no es que quiero que venga Diego. Yo digo que yo no quiero que venga Diego. Yo lo que estoy diciendo que para mí, hay puestos que necesitan ser cubiertos mucho antes que Diego. Para mí, Diego no es una prioridad. Para mí, sí, Diego no es una prioridad. Hemos entendido. Está. Pero digo, y digo, si viene. Por ejemplo, ha dicho que si Diego va a suponer que el Atlético de Madrid no juegue con presión, yo le digo que. El Barcelona, que es un equipo que juega más pausado que el Atlético de Madrid, tiene una presión tremenda cuando pierde el balón. O sea, no quiere decir que porque el Atlético de Madrid vaya a tener más posesión y vaya a tener más capacidad de buscar los huecos y de buscar ocasiones francas para los delanteros, vaya a renunciar a la presión en cuanto pierda la pelota. Y es más, el Atlético de Madrid, cuando llegó Simeone y jugó con Diego, el Atlético de Madrid seguía presionando y seguía con las mismas características que estamos viendo ahora. O sea, en ese sentido, yo no entiendo jugar con Diego, es que ya no vamos a presionar, nos vamos a ser los señoritos de Madrid. No, no. O sea, el Atlético de Madrid va a seguir igual que hasta ahora. Es que partidos, por ejemplo, como el de hoy, pues va a dar un paso al frente, va a asumir responsabilidades, va a buscar la pelota, la gente va a confiar en él y no va a dejar tan solos a los delanteros como han estado hoy. Y desde la defensa van a tener la salida de balón con mucho más criterio que pegando el pelotazo. Pero vamos a ver, Álvaro, por favor, que ha habido partidos que jugó el Atlético de Madrid con Diego y que han sido iguales exactamente que el partido de hoy. No te voy a decir que sea todo, pero Diego muchos partidos no dio una patada en bote, coño. Es que no vas a hablar de Diego aquí en Maradona. Cuando estábamos en descenso casi, ¿me quieres decir? No, te estoy hablando ya cuando estaba Simeone. Te voy a decir que ya cuando estaba Simeone. Vas a poner aquí a Diego de que es Maradona, es un gran jugador, pero es Maradona, Lo que está y luego está jugando en el Wolfsburgo, Sí, pero lo que está claro es que aporta cosas que no hay en este equipo ahora mismo. Claro, es que parece que venimos, es que el Atlético de Madrid hizo el año pasado una buena temporada sin Diego, una gran temporada sin Diego. Y con tres centrocampistas, de los cuales yo no soy fan, pero hay que reconocerles que hicieron una muy buena temporada. Bueno, vamos a dejar el debate ahí porque no acabamos nunca, llevamos media hora. Y hace dos semanas estábamos alabando el rendimiento que están teniendo Coque, Gaby y Mario Suárez, ¿o no es así? Tú lo alabarás. No, Mario Suárez siempre ha sido un poco, bueno, hemos, o sea, ha habido partidos, decimos que cuando le da es muy bueno. En este podcast hemos sido absolutamente críticos con Mario Suárez, yo creo que sí. Un poco sitios más críticos que aquí, y muchos de nosotros hemos dicho, coño, o sea, parece que Mario Suárez, dentro de lo que cabe, dentro de tal, y yo lo sigo diciendo, yo creo que otra de las posiciones que lo que pasa es que como ha venido el francés este, yo no sé si algún día, bueno, ya ha debutado, pero si algún día demostrará si es bueno o es malo, porque yo como no lo conozco, pues ya veremos. Pero es que decir ahora como que si viene Diego nos va a salvar, ¿nos va a salvar de qué? ¿Nos va a salvar de qué? Que si viene y va a aportar, otras no va a cualidades, salvar, ¿no? Otras alternativas, no vale, pero menos, pero que no nos va a salvar de nada. Que Diego vendrá de suplente. Diego vendrá de suplente y tendrá que ganarse el puesto. Si te parece que dar fútbol es una cosa secundaria, entonces sí, vendrá pues eso, a pasear la mona y tal. Vamos, pero vamos a ver, Álvaro, que Diego cuando estuvo aquí, el Atleti no fue el Brasil de los 70. Vamos a ver, yo no te estoy hablando del Atlético de Madrid, yo te estoy hablando del futbolista en sí. O sea, yo te estoy hablando que ese futbolista hoy no lo tenemos, que Mario Suárez ni Gaby hacen lo que hace Diego. Y que es un futbolista porque que no juega en su posición. Si es que no juegan en su posición, ¿cómo van a hacer lo que hace Diego si no juega en su posición? Ah, pero aunque jugara, ¿no? Yo creo que no hay ningún jugador. El único jugador que se le puede acercar un poco a la visión que tiene Diego, quizás sea Turán o en un futuro Oliver, pero en el equipo no hay. Es lo que decía antes. Yo creo que Diego puede traer a este equipo cosas que no tiene ahora mismo, ¿no? Que no quiero que. Y es lo que digo, no quiero que cambie el equipo, pero que tengamos variantes. Diego te puede ofrecer variantes que no tenemos. Pero si eso lo veo perfecto. Puedo aportar otras cosas que ahora mismo no hay. Eso sí lo entiendo. Me alegro de. Que no nos va a salvar de nada. O sea, salvarnos no nos tiene que salvar. Salvarnos. Y pues ya está. Espero que no tenga que venir nadie a salvarnos de ningún sitio. Y suma y aporta y se hace con un puesto titular porque se lo lucha, no sé qué, no sé cuánto. Y porque encima eso lo traduce en el campo con buenas actuaciones, joder, evidentemente, a todos nos gustaría. A toro pasado todos nos apuntamos al carro, eso está bien, pero claro, el problema es ahora cuando hablamos a futuro, y de todas formas me alegro de conocer a alguien piensa lo que piensa Mariano de Diego, que no es un jugador que sea fundamental para el Atlético de Madrid. Álvaro, no te tergiverses. Yo no he dicho que no es un jugador fundamental para el Atlético de Madrid. Lo que yo he dicho que ahora mismo, para mí, hay otras posiciones que necesitan ser cubiertas de forma mucho más inmediata o urgente que necesitan ser cubiertas de una forma más perentoria, de una forma más que la posición que vendría a cubrir Diego, que para mí está cubierta. Bueno, que para mí está cubierta. Lo vamos a dejar ahí porque ya habéis empezado. Va a venir Filipauskas y nos vamos a quedar todos. Filipauskas, joder. No, ¿cómo era? Bueno, no, prefiero no decir nombres. No, Richard Núñez. No, ¿cómo era? El pato Sosa. Joder. El hombre que se cayó en la presentación. Se cayó de culo. Niegus. Yo me acuerdo de Niegus. Niegus fue ese jugador. Se fue al Sevilla después, ¿no? Me parece. Y acabó de lateral derecho. Sí. Lateral derecho. Pero jamás se me olvidará que era un espectáculo. Y que el año que creo que descendimos. Habíamos vendido a muchos jugadores y tal, no sé qué y tal. Bueno, el caso es que al tío este no le dieron ficha. Entonces empezó muy mal el año con Ranieri y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y ya se ha anunciado, nos había anunciado ya que se iba a vender a José Mari por 3.000 millones de euros, 3.000 millones de pesetas, y no sé a quién más y tal. Y decían que iban a fichar a dos jugadores. Y uno creo que fue, no sé si fue un central o algo así. Y el otro fue Niegus. Ayala y Gamarra. Ayala o a Prodan. Prodan vino con Antis. Y el otro jugador que decían que iban a fichar, claro, está todo el mundo expectante porque como iba muy mal y todo esto, decía, va a ser un jugadorazo, no sé qué, no cuánto. Hasta que se confirmó que era que le iban a dar de ficha a Nebus. Y ese día yo ni me metí en la cama sin cenar, macho. Qué disgusto, tío. Es que yo, de verdad, pobre chaval, y el tío no tenía la culpa. Al fin y al cabo vino aquí, pero es que le tenía... Es que, joder. Bueno, pues ahí... Por cerrar ya último el tema, que como me quedo con ganas de seguir sobre este debate que hemos tenido hace un momento, que la gente también, solamente por conocer un poco, sí, se pronuncie, que nos manden su... sobre si consideran que Diego es un fichaje adecuado, acertado y fundamental, diría, para el Atlético de Madrid. Yo no sé, aquí Mariano, yo creo que con esta pregunta respondería que no, ¿de acuerdo o no? Yo, vamos a ver, como fichaje bueno y todo esto, respondería que posiblemente sí. Como fundamental o más que como fundamental. Necesario. No, necesario, hombre. Todo necesario. Equipo que mejore es necesario. Para el Atlético de Madrid. Todo equipo que mejore es necesario. Yo lo que digo, que sería prioritario, no. Ok, bueno, pues. Considero que habría otro fichaje. Vale, más prioritario, Jorge, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo personalmente creo que prioritario. Sí. Prioritario. Fernando, ¿prioritario sí o no? Yo creo que venga, me gusta cómo juega y prefiero que esté en el Atlético que esté en otro equipo. Bueno, ¿por qué no lo vamos a tener? Oye, es un jugador muy bueno. Sí. Que la gente, si que la gente rite mal, pues pronuncia mal. Pero que... Pasaros por nuestra página web. Mira, meto la cuña aquí de todo. www.atleti. Solo quiero decir una cosa. Dime. Si viene, que no sea para quitar ni a Coque ni a Arda. Ojalá. Pues te digo que tendrá que acomodarle, no sé. Es que claro, si viene para quitar a Coque o Arda, no arreglamos. Lo que no puede, claro, yo entiendo que si 12, viene con 12 no podemos es jugar. Titular, no, pero vamos a ver, yo si viene y quita el puesto a Coque y Arda, no. Que está mejor y está tal, pues evidentemente que sí, o sea, si eso está bien, que haya competencia y todo esto. Yo eso no sé, porque si viene y quita el puesto a Coque, si es mejor en el puesto, porque ha sido mejor en los entrenamientos, pero y todo perderíamos esto, a otro, claro. Es que yo creo que es mejor, bueno, que venga, es que lo que no puede pretender a uno que juegue peor. Claro, lo que no podéis pretender, tío, es que venga y vale, y a dónde le pones. Hombre, yo entiendo que si jugase Diego y Arda, o Diego como media punta, Coque retrasaría su posición a la de Gaby. Bueno. Es lo que yo creo que está pensando. Que tiene Simeone, sí. Simeone, ya no solo como para el equipo de este año, sino para un equipo de futuro. Daría Mario Suárez antes. Bueno. ¿Pero a qué vas a poner a Gaby en la posición de Mario Suárez? No sé, el otro día dijo Simeone que Gaby es el corazón del Atleti. No vas a quitar al corazón. Sí, pues entonces te quitará así, no sé. Pero no puede quitar a Villa y jugar con un delantero. No, pero bueno, ahí también. La opción que dice Jorge es la más acertada, vas a ver. Bueno, pues sí, pues lo mismo, tiene ese pensamiento es precisamente por lo que estaba comentando yo. Sí, porque Villa no está respondiendo, ¿no? Porque ve que arriba no. Bueno, pues lo que decía antes, pasaros por nuestra página web www.atleti.com y dejadnos vuestros comentarios y vuestra, a ver qué pensáis en el tema Diego, si creéis que es bueno, como hemos dicho al final, no era necesario, si eres prioritario, si el fichaje de Diego es prioritario, o vuestra opinión al debate en general. O matices ya de prioritario, fundamental, necesario, sí. En fin. Que además quería, hablando de la página, quería haber leído hoy un par de comentarios que nos dejaron respecto al anterior programa sobre experiencias atléticas, pero bueno, lo dejaré para el siguiente programa que tengamos un poco más de tiempo, porque está bien. Y bueno, y para los que no lo hayáis escuchado, escucharos el programa anterior y si queréis dejarnos vuestras historias de cómo es que sois... Atléticos, seguidores del Atleti, bueno, pues lo dejáis por ahí en la página web y ahora leeremos que está muy interesante. Por cierto, una cosa, Jorge, ya sé que te interrumpo y que te jode mucho que te interrumpa porque ya vas a cortar el programa, pero hay una cosa que no me mola, que no estoy de acuerdo para nada en lo que dijiste, en lo que pusiste en la descripción del programa, que ponías que los atléticos somos totalmente diferentes o somos no sé qué. Yo creo que eso es otra de las grandes mentiras que nos cuentan. Yo creo que un aficionado al Atleti es igual de aficionado al Atleti, un aficionado del Betis a su equipo, con un aficionado del Valencia a su equipo y tal. O sea, te lo digo en serio. O sea, sí, yo creo que los aficionados al final somos igual de aficionados. Yo pienso igual, ¿no? Yo... somos más los del Atleti que otros. No, no, yo no digo que sea, seamos más. Yo, hombre, yo creo que cada aficionado de un equipo es diferente de un aficionado de otro equipo, ¿no? La afición es diferente. Yo creo puede que ser igual. Ser aficionado es... No hay dos aficiones claro. iguales, claro. Yo, no, pero yo lo que digo que al nivel de aficionado, o sea, al nivel de aficionado a un equipo, o sea, como podemos ser nosotros, no un tío que va, o sea, el que es aficionado de verdad de un equipo, es igual de aficionado en todos los sitios. O sea, el aficionado al Valencia es igual de aficionado al Valencia que el aficionado al Atleti. No estoy de acuerdo. Sí, no, pero sí. Puede ser igual de aficionado, pero la manera en que lo vive cada aficionado es diferente, ¿no? Yo creo que los aficionados del Atleti lo vivimos de una manera diferente a como puedan vivir los del Sevilla, su afición al Sevilla, o como puedan vivir, ¿no? Por todo lo que le rodea, por la historia y por pero demás. Claro, pero eso ya es una cuestión ya prácticamente cuasi sociológica, cultural. Claro. Eso ya depende, de, claro, del nivel tal. Y pues sí, si por eso lo dice, pero el tono ese que utilizaste de que de superioridad. Pero no recuerdo dónde, creo que fue en algún foro, porque no es en la noticia en sí. Dime, de todas formas, la descripción, Mariano. Del programa, la descripción del programa. De todas formas, hoy estoy un poco trigilloso, sí. Dime, Álvaro. Sí, te veo. No, que ejemplo, no. Es una tontería, pero podcast del Betis no hay, podcast del Valencia no hay. O sea, solo hay uno que persiste. Que lleva casi, ¿cuántos? 200 y pico. Y es del Atlético de Madrid, que yo sepa. Otros equipos yo creo que no hay. Y eso no, te parecerá una tontería, pero a mí es un síntoma que refleja que la afición del Atlético de Madrid es especial. No digo, no estoy echándonos flores, yo simplemente que somos especiales. Yo y es que además, esto es lo que puedo decir yo, pero a mí lo que me dice otros equipos es que lo que más admiran del Atlético de Madrid es la afición y la gente, cómo vive su equipo. O sea, y eso me lo ha dicho gente que no tiene absolutamente nada que ver con el Atlético de Madrid. ¿Y esa gente sabe cómo vive el Atlético de Madrid el fútbol? O sea, ¿están dentro del Atlético de Madrid para saber cómo vive el Atlético de Madrid? Pues no, para nada. O sea, gente que lo ve desde fuera, que ve partido del Atlético de Madrid. En lo que se fijan es en lo que pone en la prensa, y ya está. Ya está. Eran todo experiencias personales con gente. Perdona que te diga, pero una serie de aficionados que se han dejado robar su club y que no han hecho absolutamente nada para recuperarlo ni para echar a esta gente del club, pues tendrá de especial algunas cosas, que no te digo que no, que es evidente que sí. Bueno, pero quizá eso es parte de lo que lo hace especial también, ¿no? Joder, pues me claro, para bien y para mal. Claro, es especial para bien y para mal, ¿no? No sé. Pero no recuerdo, bueno, ya miraré, pero no recuerdo dónde lo difícil eso. Es encuadrar a toda la afición en un mismo saco. No, eso es imposible. Hay aficionados de todos los estilos. Eso es imposible. Pero bueno. Y también y cambian con los años, con según a dónde viva, las edades de cada aficionado. Es que es muy difícil encuadrar. Cuando dicen la afición del Atleti es no sé qué. No. Hay aficionados del Atleti que son de una manera, otros que son de otra. Pero siempre hay unos rasgos comunes que identifican desde lo que estamos hablando. Yo no me identifico ahora mismo cuando exigimos y muchos de los que van al campo, por ejemplo. Pero ¿por qué cuando se exige carácter y sentimiento, no solo a los aficionados, sino a los jugadores para que se entreguen y tal? ¿Por qué un jugador del Atlético de Madrid cuando saca todo ese carácter es superior a un jugador del Getafe cuando también saca su carácter? Pues porque la fuerza del Atlético de Madrid es mayor que la del Getafe. Pero claro, pero ya tenemos más aficionados y más poderío. Pero Álvaro, mira, estoy haciendo una búsqueda aquí muy rápida y en dos minutos he encontrado que hay un podcast del Betis y otro del Écija. Del Écija, grande. Del Betis y del Écija Balompié. Del Betis hay, el jugador más famoso de la historia es Nolito, que nos metió un gol hace poco. El Écija, que además es conocido en España. Me parece España que estamos desvariando ya totalmente, buscando sí. podcast del Écija. Y hay otro del Albacete también. Bueno, en fin, que os podéis pasar por nuestra página web, que no sé si he dicho al final la dirección completa, www.atleti.com. Y eso, tenéis el programa anterior que estuvo interesante, nos podéis dejar vuestros comentarios. Este programa o cualquier otro, dejadnos vuestros comentarios, queremos vuestras opiniones sobre el tema Diego Rivas. Y también nos podéis seguir a través de Twitter y Facebook, o suscribiros al podcast a través de RSS, iTunes o iVoox. Es que el Betis, Mariano, tiene hasta una radio, pero eso ya es cuestión institucional, sí, no es cuestión. No, es cuestión. Estoy hablando de podcast. No, ¿qué podcast es eso? Coño, macho, mira, tengo a través del iPhone, del eBooks. eBooks, el programa de eBooks. Eso. Pues son podcasts, igual que este. O sea, este y les ha gustado. Podcast Ética este. Radio. Podcast Albacete Balompié. Haciendo Betis. Que es un podcast también. Olvídate. Bueno. Este es el original, Mariano. Es que a mí, bueno, pues sí, claro, sí. Claro, ahora todo el mundo tiene. Perfecto. Claro, pero mira, acabo de ver aquí un podcast horrible. Podcast Unión Merengue, macho. Hostia. Joder. Con el tronillo. Apaga eso que te entra este... un virus, apaga eso que se te estropea el teléfono. Podcast Hombre, Beticismo. Categoría... Mira, podcast Beticismo, tío. Bueno. Pero con la categoría que tiene este podcast. Eso sí, la categoría. Que no, la que categoría, los invitados, ¿eh? Y los invitados, ¿qué me dices? El caché de los colaboradores. Bueno. Hacía mucho que no teníamos una trifulca, pero vamos, esto se plantea caliente para las futuros episodios. Cuando venga Diego. Cuando la pena que no ha estado Mosquit, porque yo creo que estaría con Álvaro. Creo que en esta discusión estaría con Álvaro, sí. Sí, sí. Me da a mí. Bueno, ya le preguntaremos. Ya seguro que nos está escuchando y nos lo cuenta en el próximo programa. Bueno, pues nada, cerramos por hoy, que mira, que al final nos alargamos, ¿eh? Pero bueno, está bien esto, hablar de estos temas. Cerramos, digo, volveremos, pues eso, jugamos el martes por la noche contra el Austria-Viena, grabaremos, me imagino que el mismo martes o si no el miércoles, y tendremos otro podcast. Como digo siempre, esperando a ver si podemos hablar de una victoria, hoy no ha podido ser, pero me imagino o quiero pensar que para el siguiente sí será. Y nada, agradecer a Fernando, a Mariano, a Álvaro, a los que nos escucháis, gracias por seguirnos. Y lo dicho, como siempre, ¡Aleti!